Hay que ponerle onda, hay que ponerle onda. Dale, vamos a ponerle onda. Vamos a dos temas. Nos vemos la semana que viene. Corto el bloque, estaba recobernado, no estoy muy mal. Mucha resaca, boludo, los lunes. Muy largo los fines de semana. Sí. A ver si empiezan a hacer algo. Sí, los fines de semana basta de sábado y domingo, domingo solo. Sí, de hecho. Basta de sábado y domingo. ¿Qué rompió el luchador? No, yo como siempre tengo un problemita, no escucho nada en los auriculares. Sí. Che, si quieren que me vaya, yo me voy. No, igual trajiste la pizza. No, ya trajiste. No, buenísima la pizza de. La verdad. Pizzería Livenza. Pizzería Livenza. Gracias a los muchachos de Livenza que mandaron una pizza de jamón y morrones muy buena, ¿verdad? Muy rica. Un toque medio riquelme era. Estaba media fría. Y bueno, hace una hora que salí yo del trabajo. Por eso, por lo lenta. Venite en Remi la próxima, Lucho. Ay, sí, hermana, sí, sí. Busqué abrir una sucursal acá enfrente. Claro, como bien. Dentro de poco se viene la sucursal. Vamos, todavía, vamos. Livenza crece. Livenza crece con vos. Y los precios, olvidate. La grande de mozzarella, 78 euros. Te la vamos a cobrar si pegamos un local acá en el centro. Che, bueno, para todos los que están escuchando y se quieren sumar a esta hermosa transmisión de esta gente tan linda que hace este programa, lo pueden hacer a través de www.radiocontodo.blogspot.com. Te he dicho, el locutor, no me trabé nunca. Nada me trabé. Soy una máquina. Como siempre, si vivís acá al toque, 5 o 6 cuadras como máximo, ponés 102.5 y nos escuchás. Si no, bueno, a través del Facebook del programa, que es Cabezas de Radio, entre paréntesis dice el programa, le das un I like ahí a esa parte y ya te comunicás directamente con Luchito Gómez, que te va a estar acá conectado en el Facebook. Todas tus consultas, si sos mujer, obvio, te va a contestar con más ganas. Piropos, se aceptan piropos. Puteadas digo, no. Somos unos bagallos. En los posibles no, puteadas no, ¿viste? La última vez que escuché un silbido me di vuelta y casi me pisa el tren. Olvídate. Pero bueno, volviendo al tema de los fines de semana, muchachos. Y que, y también te podés comunicar al 350-111. Y ahí, Luis. Como no, vamos a empezar a hacer llamados truchos nosotros mismos. Yo me voy a ir afuera con el celular, voy a llamar. Claro. Y voy a decir, no, un saludo a Maxi que es re lindo. Mínimo, me voy a piropear yo solo. No, en serio, al 3750-2211, que está el señor Luigi ahí que te va a atender. Luigi, ¿cómo andás? Hacer una seña por lo menos, ¿bien? Porque no tienes micrófono, Luigi. Ah, ¿estás sin micrófono? Te secuestraron el mic. ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Yo te traduzco. ¿Viste cómo la presidenta habla y tiene el sordomudo ahí abajo? El sordomudo que te hace la seña. Yo hago lo mismo, pero al revés. ¿Cómo andás? Ahí me hizo los dos pulgares para arriba. Calculo que debe estar bien. Yo nunca le creo. Con esa cara no puedo creerle que está bien. Para mí está siempre mal. Pero bueno, un amigazo, Luigi, ahí que va a estar respondiendo, atendiendo todos los llamados que ustedes quieran hacer. Bueno. Fin de semana, basta de fin de semana de jolgorio, muchacho. Estoy viejo ya, basta de joda. No, planto bandera acá, basta de joda. No me puedo recuperar, yo agonizo los domingos. Los domingos son una agonía y sin fútbol. Peor todavía. Peor. Yo ayer tuve que trabajar. No. Encima el baile que nos pegaron en el laburo fue impresionante. Así, imagínate, anoche llegué y... Yo pensé que el baile en Colombia. Liquidado. Venezuela. No, sí, los domingos... en Venezuela era. Venezuela. Bueno, por ahí. Es lo mismo. Era parecido. Pasa que el señor no está acostumbrado a viajes tan largos, ¿viste? Entonces, no, yo de Bursaco no paso. Claro, y sí. De Bursaco no paso. Es así. ¿Qué va a hacer? No, en serio, estaba diciendo que los domingos, boludo, yo agonizo, no me puedo mover, no podía levantar las cachas del sillón. Estaba de la tanga, pero mal, y dije, no, basta de salir de jodas, boludo, no se puede creer. Una joda terrible. Encima, ¿qué para peor? Juegos Olímpicos. Juegos Olímpicos, en la tele. El remo. No, otra. Una cosa los Juegos Olímpicos. Yo a ya mí sé. Ya me tiene... Vos estás salvado, sí, con tu laburo. Vos estás salvado. O sea, de guita, ¿estás salvado? ¿Cómo de guita? Claro, de guita, ¿estás salvado? O sea, vos con tu laburo, si ya estoy salvado, me puedo retirar tranquilo porque me salvé. Y digamos que sí. Que bueno, ¿vos? No. ¿Vos? Yo recién estoy empezando. Bueno, yo tampoco. El negro que se queda acá. Pero nosotros tres tenemos que agarrar. No, nosotros tres tenemos que agarrar. Hacemos un cursito de peluquero y nos vamos a Japón. Nos llenamos de plata. Porque los japoneses tienen todo el mismo corte. No hay peluquerías en Japón, boludo. Encima de que son iguales, le mandan todos el mismo corte, la concha de la lora, pero metele un gel por lo menos, para que yo te pueda distinguir. Son todos el mismo corte tienen, boludo, pero posta. ¿Que hay una sola peluquería en Japón? Es la única academia, boludo. Pero, O sea, estoy errado, poné, buscá fotos de japoneses. Son todos el mismo corte. Cortes japoneses. Claro, uno solo. Ese que así medio emo para el costado, con el cosito para el costado. Por favor, ahora entiendo por qué Dragon Ball Z tenía todo el mismo pelo. ¿Viste que Dragon Ball Z tenía todo el mismo pelo? Claro. Ya, lo traen de ahí el trauma que se hacen todo el mismo corte, boludo. Son terribles. Y otra cosa, los Juegos Olímpicos. Hay que ir a Rumania a levantar minas, boludo. ¿Estás viendo las gimnastas de Rumania? Una más buena que la otra. Impresionante. No se puede creer los divinas que son. Mirá los Juegos Olímpicos, vos. Y por las minas, y por los cortes de los japoneses. Los domingos nada más, que está el pedo, viste, ahí re resaquiento, no le queda otra. Ay, no, porque los domingos vos, ¿qué haces? Vale, me iglesia, clavaste, ¿no? Ayer, ¿eh? Tenías como que ir a hacer el sonido. Negro, te tengo que pedir disculpas. Te comprometiste públicamente acá. Maxi, ¿no fuiste? No, si fue, no, boludo, no entraba en el cuerpo el domingo. Se despertó recién. Me mandó un mensaje el negro. Bueno. No sé cómo estaba. Me mandan un mensaje y dice que la música se escucha muy fuerte y las voces muy bajitas. Opa, todo lo que hablamos al pedo fue, boludo. O hablamos fuerte o bajamos la música. Claro, boludo. Una de dos. Yo estoy muy cansado, voto por bajar la música. Yo también. No pienso levantar la voz. Estamos así como muy, muy arruinados. Che, ¿podemos pasar el programa los martes? Los lunes. Duelen los lunes. Sí. No, yo no, cuando organizé todo el programa no imaginaba esto. Te juro que pensé que los lunes iba a venir con la pila de que el descanso de fin de semana. Y vamos a contar lo que hicimos es que el sábado. Claro, vamos, sí, nada, sí, pero sí, aparte que, me doy que cuenta que si contamos lo que hicimos el sábado, no, esperan dos patrulleros en la puerta. Como mínimo, terminamos todo en Naca. Así es el éxito, Maxi, el éxito es cansador. No, ¿sí? A nosotros nos sigue el éxito y eso agota. Se ve que yo estoy corriendo del éxito porque estoy muy cansado, boludo. Me viene a los tirones, me viene trayendo el éxito. Y otra cosa que le quería preguntar, hablando de los domingos, porque ayer tuve un día de mucha reflexión. Fue un domingo de, viste, cuando decís, no tengo ganas de hacer esto, no tengo ganas de hacer lo otro, apoyo el Lopi en el sillón y bueno, reflexiono. No tengo cable encima, imagínate. Sí, sin cable, sigo sin cable. Alguien que enganche, loco, ahí en el Facebook, un engancha cable, viejo, ¿qué onda? Alguno que aparezca. Como mínimo. No, estaba diciendo que reflexioné. Primero reflexioné el baile que le pegamos, Rodrigo. Sí, ¿cuándo? El domingo. Que encima lo escuché por la radio. Un desastre. No, horrible. Un desastre. Un dolor de oídos fue el partido, no un dolor de ojo, porque como no lo vi, fue un dolor de oídos. Pero bueno, igual quedó demostrado de nuevo el miedo que tienen a ganarnos. Ya es pánico que tienen a ganarnos. Pánico. Pánico a perder con nosotros. ¿De qué estás hablando? Ya... Disculpame, no entiendo de qué estás hablando. Del partido de ayer, boludo. ¿Cuál? El amistoso dice la fanfarria esa que armaron, boludo. 60 mangos le sacaron a los socios. ¿Sabías vos? 60 pesos le sacaron a los socios para mostrar a la vergüenza esa. Devuelva la guita, ladrones. Sí, por vergüenza horrible. El partido de verdad fue asqueroso. Hablando sinceramente. Sí, igual no lo gastemos ahora porque después nos quedamos sin bloque negro. O sea, pero bueno. Que no salga el deporte. Claro, que no salga el deporte. El primer bloque siempre es el de nada. Exactamente. Sí, ¿y los demás que tienen algo? El negro salva el programa acá. ¿Los negros estás? El bloque está embalsamado, negro, para hoy. Político. Estás embalsamado hoy. Sí, hoy estoy. Arranca. Pasate a Nasta, boludo, porque yo vine así, con todo. Igual ustedes son los que están ahí. Con la pizza. Pero vos sos joven, boludo. Yo ya estoy viejo. Yo ya tengo 30. Pasa que vos trabajás en Livenza. Livenza. ¿Cómo no? Alto pixero el de Livenza, ¿verdad? ¿Qué putito. ¿Cuánto mide? Un putito. El personaje ese de videoclip de Ilia Kuriaki. Es el cuchillo. Claro. ¿Tiene sangre en realidad? Obvio, sangre. Era sangre pura. Era estaba haciendo una macumba, boludo. Mató una gallina, algo. Era la macumba de la venta de todos los días, ¿verdad? Claro, ni hablar. Que... La ofrenda. Era claro, la ofrenda para claro, que no se venga a pique el negocio. Sí, totalmente. Bueno, siempre hay que una gallina hay que sacrificar. Totalmente. ¿Qué pasa? Bueno, ese chiste muy malo. No, igual muy no bostero, lo tiré. Muy bostero y muy feo. No lo tiré en ese sentido, feo, pero no, bueno. Fue casualidad. Pero bueno, el tema está es que. Está muerta la gallina, disculpe. Bueno. Entre tanta reflexión que tuve el domingo en mi casa, una de las cosas fue: ¿para qué mierda existen los domingos? ¿Para qué existen? Para arruinarte la vida, boludo, porque te hacen caca. Los domingos son depresivos, son. Sí. ¿Qué hago? No hay, ¿qué peor cosa, no hay peor cosa que los domingos 6 de la tarde sí. Que decís la concha, la lora, se terminó el fin de semana, sí. Mañana laburo y la totalmente, puta que lo parió. Es un garrón es eso. Terrible. Es terrible, la verdad que sí, son horribles. Ahora entiendo por qué tanta gente se pega un corchazo los domingos, boludo. Es así. Yo tenía un chumbo ayer y te digo que no sé si me daba en el cráneo, pero que en la gamba me sacudía seguro. Para que pase algo distinto. Para mí habría que cambiar el nombre del domingo. Tendría que seguir siendo sábado, un sábado de 48 horas. Sábado bis. Sábado, es buena la que hiciste. Sería diferente, pues ya el sábado. ¿Sábado bus? El nombre sábado ya te motiva. Sí. Si vos decís sábado y joda, ya está. Sí. Te despierta. Podés estar hecho mierda, pero si sábado. Tenés, si tenés sábado un billete. Segunda parte. Claro, sí. La remake. Claro. La remake del sábado. Sí, sí. Nah, pero igualmente, con nuestro estilo de vida, ¿llegamos a tener dos sábados, muchacho? No. Terminamos en el churruca el con 5.000 no caños encima, boludo. Olvídate del lunes. No, no, ni hablar, olvídate. Estamos de la tanga si llegamos a tener dos sábados. Hay que implementar bueno. El lunes, el día ese, ¿cómo era? El de Osvaldo. Osvaldo, Osvaldo, el día Osvaldo. ¿Para qué? Para terminar peor que el domingo, sí, boludo. Bueno, por lo menos tener un día más. No, no, para mí hay que aflojar la joda. Es la salida más saludable sería más sano, aflojar la joda, sí, sí. Buscar una cachorra que ahí que nos tironee un poco como diciendo, no. Mañana vamos al shopping. Concha de tu hermana, el shopping. Claro, no, la tarjeta, tengo dos cráneos hoy, no uno. ¿No me querés llevar al shopping? Bastarda. Porque viste que las minas les pinta esa, boludo. Le pinta que el domingo, ay, no te viento a llevar al zoológico. Rompa los huevos, boluda. Estoy hecho caca. Laburé toda la semana, me descontrolé ayer y vos me querés acapacitar hoy. Que es un caniche toy. No da, boludo, no da. Es muy de mascota. La mascota de. Es como que somos la mascota de las mujeres nosotros. Los domingos nos visten, amor. Viste que llegan. Nos te visten, viste, dicen, te perfuman, ese, claro, claro, esa remera no. Ese pantalón no. Ese lo usaste ayer. Esa remera tiene una mancha. Claro, esa remera tiene una mancha. Esas zapatillas están sucias. Pero ¿por qué no te pones a salir con Ken? De Barbie, que claro. No rompa la ahí bola. Ahí está el problema, ¿viste? Le enseñan tanto a jugar con qué. Claro, boludo. Después te viste. No, dejate me echar las pelotas, boludo. Y encima uno con una resaca, ¿viste? Que no puede ni abrir los ojos, está re arruinado. Sí, y vamos. Te entran a taladrar la cabeza, ¿viste? Tac, tac, tac, tac, tac, tac. No, no, no querés. Sí, está reprogramado, ¿viste? Todo es el cassette que te queda. Ajá, totalmente, sí. Mm. Todos los ojos así. ¿En serio? ¿En serio? De vez en cuando se te escapa una de esas. Sí, y por ahí te está diciendo, claro, por ahí te está diciendo alguna sanata, claro, re grosa, sí, y vos sí. No, no casás un guante. ¿Estás escuchando? Sí, te amo. Yo también te amo. Claro, claro, no, totalmente. Nada. Pero yo te estaba hablando de la olla Essen que se había comprado, boludo. Un desastre. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Así que, muchachos, si alguien tiene una idea para un domingo, che, si hacemos un programa los domingos. Pará. Yo te dije el otro día, che, hagamos un programa un domingo. Me dijiste, vos solo vas domingo. A venir los domingos. Me dijiste. Así que no me hagas venir un domingo para dentro de dos semanas venir y decirme. Pero estamos arruinados un lunes. ¿Vos querés hacerlo? Claro, un domingo. Pero ¿sabés qué bueno, boludo? Un programa un domingo. Pero domingo a las 8 de la mañana, no, después boludo. De la joda. Después de la joda, ahí. Venimos acá claro. Después de la joda, pues. Ah, es un golazo. 8 de la mañana, de 8 a 10. Es un golazo, boludo. Domingo a esa hora, negro. Y con el clarín acá leyendo. Boom, boom. Factura, Luigi, ¿cómo te ves un domingo haciendo el programa? Luigi, de 8 el domingo, boludo, sí, vos te la bancás. Salimos de Conce. Si vivís acá adentro, no, boludo, ¿qué estás en Liberay? Vale, está la cama. Vivís acá adentro, boludo, estás más acá que en tu casa. Tiene la cama que es acá. Un cajón, ¿viste? Abre el cajón y sale la cama, Luigi. Y sale Luigi de acá. Tiene los vasos. Está todo el día acá adentro. Todas las tazas, está para todo. Para el archivo, ¿viste? Claro, el archivo, totalmente. El archivo, no, pero aparte, hoy cuando vino, nos saludamos, le dije, che, no, pues yo llego a esta hora porque vengo de laburar y bueno, dentro de un par de meses, cuando empieza a salir más tarde el laburo, porque cambia el horario de Farmacia Spalvieri. Cambia. Bueno, ¿Farmacia cuál? Spalvieri. A pasitos de Livenza. Claro, viste, entonces digo, voy a empezar a venir más tarde. Y le digo, che, pero podemos hacer, ¿no? En el veranito, un programa de 3 horas. ¿Qué? 3 horas. Ni en pedo, me dijo aquel. Ni en pedo, que venga Nico. Ah, porque yo le había dicho. No, porque Nico me dijo que si queríamos hacer un programa de 3 horas. Que venga él. Que venga él a operar. Yo no vengo. Le pintó el sindicalista. Claro. Le pintó, no, loco, las horas bastante fúres. Que estaba aguanto 2 horas. Claro, totalmente, porque... totalmente. Está pensativo, Luigi, ¿qué pasa? Luigi está, boludo, re manija porque lo podemos atacar. Este es el momento para decirle muchas cosas a Luigi, no tiene micrófono. No puede contestar. No se puede defender, es lo mejor que existe que a una persona no se pueda defender. Sí, lo podemos guardar tranquilo. Tranquilamente, Luigi se la come. Ah, ¿y qué pasó? Nada, no se puede defender. Así que bueno, muchachos, los domingos no sé qué hacemos con los domingos. Y los domingos no sé qué vamos a hacer los domingos. Que vuelva al fútbol. Yo creo que los domingos se hicieron para el fútbol, Para sí, ¿no? El fútbol y para que la mamá se ponga a hacer bizcochuelo o cosas así, porque siempre viste está la vieja panqueques. Ahí. Boludo, si no podés comer nada el domingo te dan un panqueque dulce de leche y te tienen que internar. Sí, en ese hígado inflamado. Sí, sí, sí, claro. Sí, yo los domingos me levanto, viste, lo siempre tiras. La mesa rearmada, todo, Coca-Cola, viste, de todo. No, dame agua. Claro, agua, Gatorade. Lo mejor que hay para la resaca es el Gatorade, igual. Ah, sí. Sí, no, boludo. Es milagroso. Dame agua. ¿Qué no tomás gaseosa? No, mincha. Pero una Heineken. No, Gatorade, fuera de joda lo digo, Gatorade, pum pum, y otra cosa. Está caro el Gatorade. Antes de acostarse, esto es un consejo para los muchachos que recién están arrancando en esta cosa de la joda, de la caravana, todo eso. Consejo del tío Maxi. Si llegas a tu casa consciente y podés abrirla, estás consciente, digamos, no tenés ganas de lanzar, nada, pero estás baqueta, tafirol, de, si es de un gramo mejor, pero tafirol de 500, tuc, agua y a dormir. Al otro día, nuevo. Completamente nuevo, no te duele nada, estás hecho concha, ¿no? Pero... por lo menos el cráneo no te estalla. Eso es bueno. Me mira negro como diciendo... vamos, ¿así? A probarlo. Así, hay una farmacia de turno. ¿No te acordás de la farmacia de turno? ¿Por qué no me lo dijiste el sábado? Claro. ¿Por qué no me lo dijiste el sábado? Claro, totalmente. Juan Perugia fue esa. Ahora me lo venís a decir. Qué grande. Bueno, muchachos, vamos a ir arrancando el programa. ¿Qué temitas trajiste para hoy? ¿Yo qué temas traje? Esta es la parte que yo supuestamente lo... estamos armando el programa, pero después único, viene la parte seria. Lo único que traje yo fueron dos pizzas. Una y dos porciones traje. No chamullé con una y media. Una y media. Pasó por las manos de Luigi y quedó. Igual hay un par de porciones, se nota que era una bosta esta pizza porque quedaron un par de porciones, boludo. Nah, muy rica la pizza, la verdad. Se nota que está hecha con mucho amor. Igual la próxima la pide. Hay que, ¿sabés qué hay que pedir? Sí. ¿Qué? Hay que pedir un hornito, algo para calentar. Cuando yo pedí el microondas la otra vez, te dijeron, el microondas, ahora el microondas. Y yo dije, el microondas razón. Para mi casa, pero bueno, si da para la traerlo próxima... los lunes, lo traigo los lunes y los viernes. La próxima traigo helado artesanal, porque es Livenza. ¿También hacen helado? Era una heladería, empezó. ¿Qué de como... curro? Tiene una santería también ahí, ¿no? Pizzería, no. Heladería y santería Livenza. No. O sea, todos los curros tienen. Pero pará, el empacho. Pago fácil. Claro, y no cargamos la sube. Claro. Y no cargamos la sube, manija. No será como la heladería Los Dos Gustos, ¿no? No. Pará, boludo, acá en la Mitre y 10 existía la heladería Los Dos Gustos. No, me estás jodiendo. Te juro que existía. Yo en un momento me bajaba. Pará, ¿para qué me bajé? Mitre y 10. ¿En Mitre y 10? En Mitre y 10. Había, sí, en la esquina, bueno, había un... Viste que está la agencia de lotería. Sí. Y al lado hay otro localcito. En ese localcito funcionó durante un tiempo. Se llamaba heladería Los Dos Gustos. Los Dos Gustos. Me bajé del bondi y me entré a cagar de la risa. Saco el teléfono para sacar una foto y me di cuenta que tenía un Nokia 1100. Dije, no, esto no saca nada. La guardé. No te quedó otra que jugar a la viborita mientras esperaba el colectivo. Claro, porque lo más triste es que no me acuerdo qué fui a hacer. Claro. Porque, pero yo recuerdo muy bien que existía esa heladería y me cagaba. Igual se fundió a los dos meses, ¿no? Porque se ve que tenía Dos Gustos en serio. Es como Livenza tiene Dos Gustos, ¿no? No, Livenza tiene casi 40 gustos. ¿Y de cuál es el que más sale? Así que vos decís, no, ¿qué tiene 39 y medio? No. Claro, 39 y medio. No, casi porque hay 38, pero se van a ir agregando más, sí, ahora que empieza la temporada a partir de agosto. Los mejores helados. Decime cuál es el más bizarro de todos los gustos, porque tiene que haber uno bizarro. Fernet. ¿Helado de Fernet? No, me estás jodiendo. ¿Pega o no? ¿Tiene gusto nomás? ¿Helado de Fernet? Helado de Fernet, helado de Gancia con limón, sí. Me estás jodiendo. Posta, ¿de verdad? Se nota que trabaja ahí. Ese pará, ¿sabés cómo lo inventaron ese gusto, no? Un día estaba la crema americana abierta así, este boludo codió el vaso, le codió el vaso. Y siempre se pagaba acá. Tiró el Fernet adentro y dijo, bueno, vamos a tirar, está casi recién abierto el terreno. No, vendelo como que es el lado de Fernet, vendelo que sale y todos los borrachines ahí. Me he mandado varias cagadas en el laburo, pero no. No da para contarla porque si no, nadie me cuenta. Una. No. Bueno, una cuando recién empezaba, pero. Obviamente tuve que volver a hacer toda la buena vuelta. Estaba con la amasadora, re contento, tiki, amasando, qué sé yo. Viene el boludo de Javi, mi amigo DJ, sí. DJ, nada que ver, delivery. Ah, pegó en el palo. Igualito. Claro, pegó en el palo, boludo. DJ, igualito. Delivery, bien. Agarra y me apoya el vaso de yogur arriba de la amasadora. Sí. Yo me doy vuelta si quieres, pum, tiro el vaso de yogur y cae arriba de la masa, toda la masa llena de yogur. Ya está, pizza de yogur, boludo. No, ¿dormiste? Tuvimos que tirar y volver a empezar. Uy, oh, qué garrón. Uy, pará, Lauli Benza, mi jefa. Sí. Mensaje. ¿Qué dicen? Che, ¿qué dicen de la ELA? Todavía no probaron el helado. Decía el teléfono. 4215-5603. Qué caro que le va a salir a Livenza todo esto. Qué caro que le va a salir a Livenza todo esto. Yo un día voy a ir, entro con un changuito de coto así. Esto todo adentro. No, esto igual no es por chivo. Changuito de coto. Esto no es chivo. Yo porque leo los mensajes en vivo. Claro, bueno, me llegó un mensaje y no me quedó otra que leer. No, sí, también me imagino. ¿Hay helado de mondongo? Está saliendo, negro. Helado de guiso de lenteja. Vale. Está saliendo porque viene heladería. No, viene heladería, pizzería, santería y carnicería Libena. ¿Entendés? Entonces ahí ya en cualquier en la primera que el mondongo caiga dentro de las cosas no, que hace este, para ya mí igual, el helado más rico es el de mousse de limón con frutilla. Sí. Muy buen helado, es el mejor gusto para mí. ¿Con frutilla mezclado? Mousse de limón con pedazos de frutilla. No sabes lo que es. Un golazo. ¿Sí? Es un golazo. ¿Sabes? Es un golazo. Un golazo. Bueno, muchachos, muy lindo el bloque. No, nah, pará, ya nos vamos del bloque. ¿Qué querés seguir hablando, boludo? Del helado de Libenza, boludo. Es un programa de radio. ¿Cómo hablar del... No es... hablar del tiempo? Sí, claro. ¿Qué frío que hace, che? Está fresquito, está, ¿eh? Que el otro día me quedaron a pedo porque hablo así. Dicen, no tenés que hablar así. No tenés que hablar así como no sé quién. Chiche me cagaba a pedo. Martín también te cagó a pedo. Chupela. casi digo una guarangada. Perdón, casi digo una guarangada. No, bueno, Luchito, ¿qué temitas elegiste para hoy? ¿Cómo? ¿Qué temitas elegiste? Hay un repertorio bastante mezclado, surtidito. Mick Jagger, Led Zeppelin, John Lennon, Babasónicos. Ah, bien, hoy Babasónicos no traje. Bueno, viene a ver John Lennon, Mick Jagger. Sí. Esperá que ni me acuerdo lo que puse. Led Zeppelin. ¿Y música en qué momento? Ramones. Sí, música en qué momento. Cuarto Oscuro. Por eso, música en qué otra momento. Otra vez mi jefa. A ver, ¿qué dice tu jefa? Vamos a ver. 4, 2, 15. Ah, tiraba el número de vuelta. Ah, que la próxima tengo que traer imanes. Che, ¿está buena tu jefa? Repartí muy es una mal, señora casada. Ah, igual bueno. Es muy linda, muy buena, la mejor jefa de todas. Está bien. Un igual, besito, ¿cómo no se llama? No soy chupamedia. ¿Cómo se llama? Laura. Laura, un besito, Laura. No te pongas así, o sea, yo estoy, no sé. Estás celoso. Yo estoy aparte del asunto. Yo un besito para Laura, ¿no puedo? ¿Está mal? Sí, sí. Allá Laura es la que manda. Después está Luigi, que Luigi es la cabeza del Ibenza. Como todos los Luigi, viejo. Acá Luigi. Todos los Luigi, Luigi son todos iguales. Los Luigi se acuerdan. Manejan la batuta. Claro. Remotín que no se pueden son defender. Jefes, Luigi. Bueno, chicos, vamos a escuchar un par de temitas y enseguida volvemos con el bloque del negro que hoy nos va a hablar del petróleo iraquí. ¿Ah, no? ¿No era eso? No. Bueno, dale, vamos. Ahí enseguida volvemos. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com. ¿Quieres aprender música, teatro, murga, percusión o inglés? Acércate al Centro Cultural de la Juventud en calle 144A, número 2222 de la Centenaria. Centro Cultural de la Juventud. Búscanos en Facebook. Último acto del programa. www.ultimoactoelprograma.blogspot.com. Bueno, decimocuarto bloque de Cabezas de Radio del día lunes. Dije, ¿no había un tema más flashero? ¿Más bajonero que este? Tema de lunes. Un tema lunes. Más bajonero que de... This is the end, de The Doors. Claro. Y ahí ya está, listo. Bajá la presión y vámonos. Ahí sí, trae el chumbo. Que sí, trae el chumbo que arranco. Primero arranco con un par de corchazos en la calle, después me tiro yo. Antes de empezar el bloque, quiero aclarar que me están escuchando en el laburo. Sí. Javi me dijo que soy un caradura porque no laburo nunca y me la paso comiendo helado y pizza. Bien. Mentira. Sí. Niego todo como siempre. Eso. Mirá, es la única vez en la vida que sin conocer a alguien le creo. La única vez que voy a cometer ese error de no conocer a alguien y creerle. Yo soy la columna fundamental de la empresa. Mentira. ¿Qué es albañil, boludo? ¿Qué hace? Hace los pilotes. Se ponen a sostener el horno. Claro, como mínimo, porque si no, no se puede hacer una pizza. Viste, en vez de ponerle el palo, viste, la escoba para que cierre, lo pondrían a Lucho. Está caliente ya, ¿eh? Bueno, che, vamos al bloque serio, viejo. ¿Cómo vamos a arrancar? El único bloque serio que tiene este programa de esta manera. Es el bloque serio, y como siempre, ¿yo qué hago en los bloques serios? Chamuyas mina. No digo nada, no digo. Hablen. Hablen tranquilos. Negrito Villalba, querido amigo, hermano de la vida, ¿qué nos trajiste preparado para el día de hoy? Y vamos a hablar un poquito de unas reuniones que se están teniendo con los grupos de intendente del conurbano. Sí. Bueno, el ministro o la cartera del ministro de Planificación, debido, está teniendo reuniones en el Ministerio de Economía, en el quinto piso, en el Salón Belgrano. Y curiosamente. Al lado de lo de Quique. Al lado vive Quique. No, es curioso el dato, porque es el mismo lugar donde se hacían las reuniones anteriormente con el Fondo Monetario Internacional para firmar los acuerdos. Ah, bien. Tiene su mística el lugar. Tiene su mística. Ahora con otra impronta. Ahora hay luces rojas. Claro. Otra onda, hay un barman. Todo claro. Haciendo tragos. Cambio de época, vieja. Cambio de época. Claro. Ni más ni menos. Claro. No, se están llevando reuniones porque va a haber un plan de obras públicas que se va a lanzar para que se empiecen a ejecutar estas obras a partir del tercer trimestre de este año. Está bien. Involucra a todos los partidos del Gran Buenos Sur, Aires. Sí. En realidad se le van a dar a las inversiones, a los proyectos que tienen que ver con la generación de puestos de trabajo. Sí. Lo que se está buscando es eso, que a partir de estas obras que van a atender, en su mayoría van a atender las necesidades inmediatas, ¿no? Como cloaca, agua corriente, gas, electricidad. Cable, o, por favor. cable que yo no tengo. Ahí pedimos para vos. Claro, paso, cable para todo, hija. Claro. Bueno, y otra, las cuestiones también, ¿no? Para generación de espacios abiertos, plazas, poner teatro, más coquetos los barrios, digamos, eso es lo que están queriendo hacer. Pero la prioridad es siempre es en función de la cantidad de puestos de trabajo que generen cada uno de los proyectos. ¿Se sabe si hay algún proyecto de urbanización de algún asentamiento o algo? Seguramente debe estar. Seguramente de hay algo de eso, pero en realidad estos programas salen por un reclamo de los intendentes que de alguna manera venían planteándole a la Nación que, bueno, con esta cuestión de la del digamos, desfasaje que hay en el presupuesto de la provincia de Buenos Aires, se han dejado de ejecutar unas cuantas obras. Claro, o sea, entonces, digamos que ahí toma las riendas el gobierno nacional, claro, en cuanto a lo que pues es esta situación económica por la que está pasando la provincia lleva a que, bueno, lamentablemente la gobernación de la provincia de Buenos Aires opta por destinar los fondos que tiene para otras cosas. Exacto. Y frenó la obra pública un poco. No toda, pero frenó algunos proyectos, algunas inversiones y demás. Sí. Entonces, bueno, hay un reclamo que son necesidades inmediatas para los distritos y, bueno, y al contrario de lo que piensa la cartera de la provincia, digamos, la Nación sale a decir, no, que estos son los momentos donde realmente hay que invertir, hay que arriesgar un poco más y hay que invertir para generar más puestos de trabajo, ¿no? Totalmente. O sea, bueno, claro mensaje de lo que veníamos hablando, esto de lo que es una política keynesiana, ¿no? Totalmente. ¿No? Plantea, en estos momentos de crisis, ¿cómo salir de la crisis? Bueno, haciendo más obra pública, ¿no? Está bien. Es la manera de reactivar y generando empleo. También, así eso que también, bueno, genera empleo en blanco y otra vez el círculo, exacto, este del cual hablamos todos. Exacto, ¿sí? Exacto. Y obras que hacen falta en la provincia, ¿eh? Sí. De cualquier manera, el gobierno sale a aclarar, dice que no es una medida en contra del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Pero, pero es un poco lo que hablábamos el otro día, bueno. Son momentos políticos donde uno se tiene que empezar a posicionar y las posiciones, bueno, quedan, viejo, claras. Si mi pinchila claras es más grande que la tuya, ¿y qué va a hacer? Así que estamos en esa situación. Pero bueno, bienvenido a estos proyectos. Tienen que ver con, sí, obvio, no, más vale. Bueno, nosotros acá en Velasquez hemos visto un montón de obras que se han llevado adelante, sí, todo, sí, que sí, tienen que ver con. Se hacen con fondos de la Nación, ¿no? Sí, la Avenida Mitre, por ejemplo. Los bajos niveles que se han hecho acá, sí, eso genera mucho. También mucho desarrollo. Bueno, y eso por un lado, ¿no? Después, por otro lado, y también un poco en sintonía con esto, siempre tratamos de buscar alguna nota que tenga que ver con esto. Decíamos, hay un cortocircuito entre la sociedad rural, sí, a cargo de Biocati, hubo unas declaraciones que hizo ayer, y el titular de la UIA, ¿sí? Mendiguren, que, sí, bueno, no estuvo presente en la muestra en la rural. La UIA es la Unión de Industriales Argentina. Exacto. Ahí estamos. Ahí está. La Unión Industrial Argentina, que estuvieron pintó el bajón ausentes, digamos. Pintó el bajón en cabeza de radio. Empezaron, Lucho, a desfilar de nuevo. Una porción me tenía que comer. Sí, le hiciste boca, la dura. Si no la comí. Ahora estoy confiado que estaba de que. En serio, no la habíamos prestado atención, sí, a eso. No, no, no. La trajo, la hice qué buena yo. Buena pizza, boludo, por favor. ¿Dónde? De Tatán. La compramos en Tatán antes de venir para acá. Bueno, Negrito, seguimos con lo que. Bueno, y decía, estuvo la UIA, no estuvo presente en la muestra que se hicieron en la rural ahora, sí. Y bueno, hubo una crítica ahí del lado de Biolcati, sí, ¿no? Por esa ausencia, y lo que la respuesta, ¿no?, que nos hizo esperar de Mendiguren, es que habla que hay diferencias muy claras entre la sociedad rural y la Unión Industrial, que hay un acercamiento de la Unión Industrial a estas políticas y que tiene que ver con el modelo de país que pretende cada uno. La, exacto, diferencia fundamental. No, ni más ni menos que eso, en realidad. ¿Qué es eso? Claro, la diferencia fundamental, y por eso la ausencia, ¿no? Porque sale a darle no solo a Mendiguren, sino al resto de los empresarios, diciendo que, bueno, que no se presentan por temor a las represalias, que tienen una actitud media cobarde. Cobarde. Porque tienen miedo a las represalias y salen a cuestionar esto, ¿no? Supuestamente. Y bueno, la posición de la vía que es clara, dice, ¿no? Acá lo que hay es la diferencia es en el modelo, en el criterio del modelo país que creemos. Claro. Uno, bueno, ellos quieren volver a una época y los otros están, exacto, queriendo empezar una época nueva. Y que tiene que ver con estos procesos de reindustrialización que hablábamos exactamente, en las etapas anteriores, ¿no? Que tiene que ver con eso, un desarrollo del país a partir de la industria, ¿no? Exactamente. Que hablábamos. Bueno, otra noticia también me pareció buena, ¿no? El ingreso, mañana se firma el ingreso definitivo de Venezuela. La República Bolivariana de Venezuela, viejo, compañero. Sí. Vamos Chávez, viejo, ahí. Bien, esos aplausos. Bien, esos aplausos, ahí. Aplausos. Se oficializa mañana en Brasilia, se va a firmar el acuerdo donde ya se oficializa el ingreso definitivo de Venezuela al Mercosur. Está bien. ¿No? Lo cual no es poca cosa porque, bueno, estamos hablando de un bloque regional de lo que también veníamos charlando. Y lo que pasa es que de repente el bloque va a empezar a tener energía, petróleo, un montón de cosas. Se posiciona, claro, gas. Impresionante. Se posiciona de otra manera, o sea, ¿o no, Lucho? Ajá. Con la boca llena. Claro, obvio que sí. Sacá el pedazo de morrón que quedó en el micrófono. Limpialo, por favor. No sé, me parece importante. No sé por qué tardó tanto el Mercosur en realidad para abrir. No, lo que pasa es que lleva sus procesos. No, el acercamiento estaba desde un principio, ¿no? Ya en el 2005, cuando salieron, no al ALCA, claro. Ahí ya había una posición muy clara hacia dónde queríamos ir como región. Sí. No fue poca cosa eso, ¿no? También lo hablábamos el otro día, ¿no? Hacer esa cumbre paralela a la del ALCA y decirle no al ALCA con la contundencia que se le había dicho, fue muy fuerte, ¿no? Y eso marcó también un cambio. Son cosas que hoy por hoy como que pasan por alto a veces, ¿no? Uno las olvida, creo. Y no fue hace mucho, 7 años atrás, ¿eh? Sí. Estamos hablando de 7 años atrás. Estamos hablando de algo que... Estaba totalmente... Cambió, sacó de eje una época, digamos. Sí. Lo sacó completamente de eje. Sí. Nadie le decía que no a... Sí, al bloque, Unidos, claro, bloque del norte. Exactamente, NAFTA, nadie le decía que no. Y de repente se pusieron los pantaloncitos y le dijeron, no, puto, tomá. No. Y bye, bueno. Bye. Está bien. Y ahí, pero bueno, ya igual había una colaboración. También es importante hacer eso, ¿no? Esa memoria de, bueno, cuando Argentina también estuvo en un déficit debido a la falta de inversión que hubo en los 90, claro, en el desarrollo de la energía y demás. También la solidaridad de los... de Venezuela, los hermanos venezolanos y el gobierno de Venezuela con cuando enviaron los buques con combustible. Exactamente, ¿no? Me acuerdo. Y quiero decir algo que por ahí no sé si todo el mundo lo sabe, todo el mundo que se mete en estas cosas de la política por una cuestión de hobby o porque le gusta informarse de las cosas. Este proceso latinoamericano, y a vos te hablo, Lucho, y a vos, Rodrigo. Este proceso latinoamericano que nosotros estamos viendo de reubicación de Latinoamérica en un contexto más macro. Como que, como yo digo siempre, que de repente Latinoamérica empieza a ser la piedrita en el zapato del mundo, sí, cuando antes por ahí nos ninguneaban y éramos los que les pagábamos la crisis a todos. Este proceso que nosotros estamos viviendo ahora de Brasil, Argentina, Uruguay, en su momento fue Chile también, se puede decir, más allá de que Chile por ahí siempre miró con mucha más... Miró con mucha más benevolencia lo que venía del norte... Pero también ha tenido sus momentos, ¿qué estoy haciendo, Rodrigo? Comillas. Progresistas. Ha tenido su, en la época de Bachelet, sí, por ejemplo, que ha tenido su coqueteo con el progresismo. Todo este proceso que nosotros estamos viviendo hoy con Evo, y puedo seguir nombrando presidentes, Correa, todo, lo inicia Chávez. De alguna lo inicia manera. Chávez en el año 1997 en Venezuela, intentando plantear una forma de gobierno completamente distinta a lo que se vivía en ese momento. Hay que entender el contexto por el cual estaba rodeado Chávez en ese momento. O sea, pleno auge del neoliberalismo asesino en Latinoamérica, y el tipo plantó bandera y empezó a buscarle la vuelta a la política desde otro lado. Y eso, estamos hablando, él en ese sentido, más allá que parezca que está retrasado, nos lleva muchos años de ventaja en lo que es la lucha, enfrentarse a los medios. Nosotros tenemos un gobierno que supuestamente está en guerra con los medios. Él ya la luchó esa guerra. Sí. Ya la luchó, casi la pierde. Casi no nos olvidemos que hace un par de años ¿cuántos atrás... ¿Cuántos intentos de derrocamiento, no? También. Yo te voy a traer, Negrito, una película que se llama El sur de la frontera, de Oliver Stone, que te la vengo prometiendo y siempre me olvido. Mira. Te la voy a mostrar así, la vas a ver, y vas a venir y me vas a decir, gracias, Max. Te vas, emocionado me lo vas a decir. Gracias, Max, te quiero mucho. Al sur de la frontera. Mirá, Oliver Stone. No, es impresionante, y bueno. ¿Y qué habla de este proceso latinoamericano? No, en realidad, no lo toca. Pero está re bueno. Habla de los venezolanos ninjas. Claro, habla de los venezolanos ninjas. Totalmente. No, es como Rambito y Rambón, pero en Venezuela. No, no, habla de específicamente de la manipulación mediática que tuvo el intento de golpe de Estado a Chávez en el 2003, 2004, no me acuerdo en qué año fue. Y cómo los medios privados de Venezuela armaron toda una fábula en ese sentido. Lo que pasa es que después va desglosando un montón de cosas y bueno, informativamente si vos ves, te cambia completamente el panorama de un montón de cosas porque verdaderamente está bueno. Y lo más bueno que tiene la película es que está hecho por un norteamericano como Oliver Stone. Bueno, igual hace muy buenas películas documentales Stone. A mí lo que me gusta es que hay Richard. No, es bueno, el más Stone de claro, ese es el más Stone de todo. No, te la voy a traer para que la veas y ahí vas a ver que cómo es esto de que lo que el chabón ya peleó en su momento y lo que él ya viene viendo en su momento, nosotros lo estamos. Ahora recién estamos encontrándonos de frente con la situación. Pero es muy interesante la película, cómo lo plantea. Porque aparte de ser un documental, es como que plantea desde qué lugar uno se tiene que parar para ser, no sé, lo más medios, objetivo posible, digamos. Lo que pasa es que los medios manejan la opinión pública. ¿El Hombre Araña vieron? Ahí estamos. Está bueno El Hombre Araña. Está bueno, ¿no? Sí. ¿En 3D la viste? No, no está en 3D. Sí, en 3D la vi. Ni me acuerdo cómo la vi. No, ¿la vio sin los lentes, Lucho? No entendí nada. Y la goma. Vio 3D. Y la vi, No la vi entendí, La vio borrosa. La vio un domingo, por eso. Re chino, así. Ya está buena, pero no la entendí, No, no, sí, en 3D. ¿Sí? Qué pelotazo ir a ver esas películas. Igual. Bueno, no importa, tenemos otra cosa. Vamos, estamos con el bloque negro, viejo. Un bloque serio. Es el bloque serio el programa. ¿Estamos hablando de cine? Más o menos, ponele. Más o menos. Más o menos. Más o menos. ¿Alguna cosita más, negrito, te quedó por ahí en el tintero? Sí, ahí para ir dándole el paso después al bloque de rock. El tema del gobierno que firma un acuerdo con AFA. Sí. Para el tema de la seguridad en los estadios, ¿no? Sí. Hay un software y un equipo nuevo que están desarrollando. Ya... ¿Otro equipo más? No, boludo. ¿Cuánto equipo va a haber? Ya hay 20. No, equipo de fútbol. Ah, ok. No, no, no te preocupes, no se va a extender el problema. Ah, sí, boludo. Va, no sé, qué sé yo. Por ahí hace falta un equipo nuevo. No sé. Porque estos cinco grandes ya. Ya está, boludo. Los cinco grandes quieren hacer la Superliga esa que la hagan, boludo. No quiero jugar más con All Boys. No quiero jugar más con All Boys, boludo. Basta. ¿Y qué lo harían los mismos? Sí, boludo, ni hablar. ¿De dónde salió esa noticia? Contale a la gente. Igual lo en el programa de Fantino, es que menos creíble en el programa de Real. Es como Real, pero el domingo a la noche. No entiendo nada, ¿qué estás hablando? Yo no escuché nada. Simplemente fútbol. No exististe el fin de semana. Y si te acostaste, boludo, el domingo a las 12 del mediodía y te levantaste hoy para venir a hacer el programa. No, si trabajé el domingo, no puedo. ¿Este quién es, boludo? El primero de mayo. Labura todo el día. Por favor. Es así. Bueno, dale, nunca contame. Tenés un mango encima, ¿cómo hace, boludo? Todo, para laburar tanto nunca tenés un mango. No, bueno, dale, escuché contame. Un rumor de que los equipos más importantes de Capital Federal y Gran Buenos Aires se quieren separar de la AFA y hacer una Superliga Metropolitana. Ah, sí, es cierto, escuché. Es un goma. Es un goma bárbaro este pibe. Ya me acordé. Sí. ¿Y qué? ¿Pero qué onda? Porque yo después me fui a dormir porque estaba el domingo estaba destroyer mal y dije, no puedo soportar más a Fantino, puna, para mí me fui a dormir. En Inglaterra, en realidad, el fútbol... La Premier League es un poco así, eso, digamos, claro. O sea, todos se independizaron de AFA de allá, ¿no? Sí. Y se empezó a hacer la liga esa. Sí. Qué sé yo. Acá todos se quejan de AFA, pero todos le siguen chupando las medias y todos siguen comiendo de ahí. Y sí, obvio. Entonces nos quejamos para quedar bien, pero, ¿entendés? Es un... Toda una fantasía lo que se habla, ¿sí? Todos viven de eso. Y sí, vos, fíjate, vos ¿por qué este tipo cabrón? Está enquistado ahí y no puede sacar a nadie? Porque es gordo y grandote, no sé, boludo. Lo que pasa es que las ¿cuántos votaciones... ¿Cuántos años hace que está grandote? No creo que dure mucho tiene más año que la AFA, boludo. ¿Vos sabés? ¿Pero vos sabés cómo son las votaciones? No, no tengo idea. Las votaciones no, se juntan eso, todos boludo. Los presidentes de... Ah, bueno, sí. De primera. Representantes. No sé si pero este año también. Fue no, que no hubo un lío grande, ¿no? No, no, esperá. Este año hubo un quilombo grande este que año no dejaron apareció entrar el alcohólico ese de Vila que dijo, la AFA no existe más, yo soy el nuevo presidente de la AFA. Pero escuchá cómo son las votaciones. Sabemos son las votaciones. Reuniones paralelas. En un momento se habló de una AFA paralela que es una sanada. Las votaciones son así, se juntan en la mesa, sí. Rondona se sienta y dice, bueno, ¿cómo votamos? Obviamente siempre está él y otro más, ¿no? Para elegir. Y dice, bueno, a ver, elijan, ¿vos a quién elegís? Así, cara a cara. Claro. A mí o al otro. Bueno. Entonces vos qué vas a decir, si el tipo te da de comer. ¿Qué? No, decís, ni una urna, nada. Nada, no, no, no, es así, cara a cara. A mano. Entonces vos qué le vas a decir, que no. ¿Cuánto vos la conmigo? No, y con un 22 así apoyado arriba de la mesa. Y ya sabés que 22 así al año que viene te vas a la B. Así que, ¿qué le vas a decir? Sí, señor. Claro. No, yo te grabo, Julito, Claro, sí. Claro, totalmente. Es así. Bueno, así dice que fue quilombo con River, puede ser, que por eso también medio que sí. Le descontando, descontando los 22 perros que tenía para mal equipo. Y el técnico con síndrome River, de Down. River ya venía en decadencia hace rato, pero la deportivamente, verdad, ¿no? O sea, lo que pasó fue que Pasarela, supuestamente, los arbitrajes y eso no nos favorecía. Después se plantó a AFA y le dijo que... Que renuncie. Claro, renuncia, le dijo. Le pidió la renuncia. Sí, así en la cara. Y el otro le dijo: sí, para que yo lo estaba pensando. Anda, anda, que después hablamos. Claro. 6 meses después estaba jugando con Aldo Civi, boludo. Encima perdiendo. Y sí, encima se como. Bueno, igual no fue por eso. Nada, claro. Sí. Por eso claro, te digo: descontando. Ya arrastraba una mala claro. campaña. Deportiva. Pero aparte, descontando todos los perros que jugaban en ese equipo. Claro. Y el técnico con ACB que tenía, sí, que no sé cómo lo dirigía. Sí, ya arriba tenía un campeonato de haber salido último. Después salió primero y salió campeón. El que lo dirigió Simeone. ¿Cómo se apaga este micrófono, boludo? ¿Entendés? No, venía ya en decadencia. Venía pasando varios papelones hasta que bueno, terminó. Terminó de esa manera. Sí. Yo claro, mirando la cara así diciendo. Y no solo eso, sino el día que River se fue a la B fue el día 26 de junio, el día de mi cumpleaños. Yo estaba cortando la torta mientras veía cómo prendía en fuego el Monumental. Eso es algo que jamás. ¿Y a vos te parece bonito eso? ¿Te parece no, lindo? No, yo estaba triste. Sí, me obviamente. Imagino. Sí. Me imagino. ¿Cómo habrás gritado de bueno, el sistema este, el programa este que van a presentar. Bien negro por mostrar la pinchila y decir: este es mi bloque, viejo, ¿qué me hablan de fútbol? Carajo. No sé, no se vayan más al carajo. No, me dicen que es muy serio lo que si no. Está bien, tienen razón. Es muy serio. Pero negro, aumentámosle un poco de cordura, boludo, a este programa, porque si no nos vamos al carajo, nos vamos a la B nosotros. ¿Sí? Sí, nos vamos a la B. Sí, metele de seriedad. Bueno, entonces, no. El sistema que van a implementar estos programas, hay 100 máquinas que van a alargar ahora en principio, que es un sistema que se va a usar con el táctil, ¿no? Con las huellas digitales. Y donde va a acceder automáticamente a un banco de datos que tiene ya la policía, la federal, la provincia y demás, con todos los antecedentes de cada uno. Usted más está en el verás, no puede entrar, viejo. Cagamos, usted le debe dos cuotas frávega. Y vos así no con puede entrar, los pibes, así, no, pero yo quiero entrar. No, usted le debe dos cuotas frávega. ¡Delincuente! Y todos los barra con los pies. Vale, 148 pesos. ¡Bum, bum, bum, bum! Vos que le veas farabe a la correte con los bombos, los fierros, la merca, todo atrás, y vos como un boludo no pudiendo entrar. Bueno, no, lo que se pone acá es justamente ese hilo, ¿no? Los clubes tienen que empezar ahora a asumir una responsabilidad que es muy grande, que es tener todas estas cuestiones. Menos mal que los clubes no dependen de los barra, ¿no? Porque si no... ¿Quién te lo dijo? Claro, boludo. Ahora, bueno, los aparatos estos que van a sacar son que te controlan con la huella digital. Claro. ¿Tienen sí, Morpho Touch? ¿Puede ser que se llamen? ¿Qué se llama? ¿Qué Morpho Touch? ¿Qué es? Morpho. Morpho Touch. Bueno, no, sí, en serio, pero ya los patrulleros. Yo me acuerdo que una vez iba a ver a las pelotas, anécdota. Iba a ver a las pelotas al Teatro de Colegiales y nos paró un patrullero que estaba con eso y nos quería hacer meter el dedo. Sí. Es que es tan fácil controlar, no es algo imposible. No. O sea, ¿cómo puede ser que vos vas a recitar internacional y hay un control estricto donde te dicen no entras con botella de gaseosa y no entras con botella gaseosa? Pero si tenés 100 mangos, vemos. No sé. Pero ¿cómo puede ser que yo no entiendo cómo no se controla? Pero la seguridad es por eso, pero la seguridad interna la tienen los clubes. Los barra manejan. Claro, pero los clubes lo pagan. Bueno, pero por eso, pero la seguridad de los clubes, Lucho, chicas, se cargo los clubes. Nunca, vos fuiste a la cancha un montón de veces, nunca viste el jefe del operativo y el barra al lado diciéndole este entra, este no, este entra. Sí, sí, es así. Hacen así, hecho, boludo, está el operativo policial y está el capo de la barra diciendo este entra, este no. Pero eso es lo que hay que cortar, entonces, claro. De hecho, cuando ¿cómo lo cortamos? Che, pibe, correte, que ¿cuál es el negocio? Hay que ir a romper ese negocio. Ni hablar, los equipos hablándose por Nextel con el jefe del operativo diciéndole, mirá que ahí vienen dos micro, abrile la calle, que boludo, no rompamos las bolas, o sea, es más claro, échale agua. No, yo creo que estamos muy lejos de que eso se termine. Olvidate. Ni con esto. Yo creo que sí, esto es algo más. Pero ¿sabes no lo que es pasa? Que estos controles sirven para nosotros los giles que pagamos la entrada y vamos. Claro, para eso. Ellos van a entrar por otro lado y. Van a entrar por otra puerta. Olvidate. Bueno, pero por eso te digo, hay que ir a romper con eso. Vamos que nos quedamos. Bueno, vamos todos. Vamos todos. llevamos chumbo, sí. Llevamos fierro, amigo, todo, y se pudre todo. Y ahí nos replantamos porque esos gatos no se aguantan nada, esos gatos, no se aguantan nada porque las recogen siempre. Pero bueno, no, no se va a terminar nunca eso, olvídate. No. Es como la... Hay que hacer que lo que digo yo, Maxi, entonces. Cerremos los estadios y que se juegue en el estadio cerrado. Yo lo vengo que diciendo eso. Lo vengo diciendo eso. Se transmitan todos los partidos por tele. Un par de años, Lucho, no te digo que siempre, boludo. Un par de años, hasta que se corte el negocio. Basta de que, boludo. Igual yo cada vez que miro los partidos independientes siempre pienso que está mute o que... ¿Qué pasa que no hay gente en el estadio? No se escucha nada. Está vacío, se escucha el grito por allá. ¡Eh, tocala! ¡Por el 5! ¡Por el 5! Claro, y él siempre va, sí, siempre claro, claro, y desde mi casa. Claro. Desde mi casa, escucha mi voz desde mi casa. Sí. Pero bueno, ¿qué va a ser, boludo? No sé. No, pero un par de años, un par de años, sin público. Yo este tema sin lo tocaba público. En el Guitar Hero. ¿Cuál? Este. No escucho. Escuchá lo que está sonando. Tema más pedorro de la historia del rock. Pero en el Guitar Hero está re bueno, ¿sabes cómo te empecé? Es lunes, vine negativo. Sí. Vine negativo. ¿Qué te pasa? Un saludo para Nahuelito Garay, hincha de Racing, que está escuchando. Sacar, eliminalo del Facebook. Eliminalo ya del Facebook. Nahuelito, un amigo. No, olvídate. De Racing. Bueno, Negrito, ¿algo más te quedó ahí en el cuadernito ese tan coqueto que tenés? La agenda que me regaló Dori. No, sí, muy coqueto. Dori, muy lindo. Qué prolijidad, Tengo Rosa, todo apuntado Rosa acá. La homosexualidad, eso. ¿Por qué? No, mirá sí. Lo que es este. No, está lindo. Impresionante. No, está impresionante. ¿Algo más quedó ahí o vamos a una tanda y volvemos a hablar de en serio? En serio hablamos del fútbol. Sí, hoy nos vamos a en serio, vamos a hacer un bloque de fútbol. Pero si no hay fútbol, ¿por qué van a hablar de fútbol? Si no hay fútbol. No, de los Juegos Olímpicos hay que hablar. No, tampoco. Por primera vez en la historia de Argentina, un gimnasta artístico llegó a la final de los Juegos Olímpicos. Es verdad, lo estuve viendo. Yo lo conozco, yo lo conozco. ¿Quién es? ¿Quién es? Juan Carlos Rodríguez. ¿Cómo Juan Carlos Rodríguez hay en Argentina? No, ahora. Sí, no tengo ni idea. En la delegación algo no tiene que ver. Sí, sí, ni hablar. Buscame delegación Juanco. Argentina en los Juegos Olímpicos. Un Juan Carlos Rodríguez. Llega a ver uno. Y mirá. ¿No vieron esta coreana? ¿Cómo están cagando los coreanos, boludo? Es terrible. Sí. Estaban compitiendo. No sé cómo se llama el deporte este que tienen espada, ¿viste? Que se espadean. Esgrima. Eso. El deporte ese que se espadea. Sí. Claro. Le participa el zorro. Bueno, estaba. De una. Ni hablar. Bueno, no, lo cuento en el próximo bloque. Mejor. Sí, mejor lo contamos en el próximo bloque. Vamos a un par de temitas ahora. Señor Villalba, un placer como siempre. Muchas gracias, negro. El momento de cordura del programa se lo pone. Gracias por darle vida al programa, negro. Igual, si yo digo momento de cordura y le sacamos una foto en este. No. Se pierde la cordura. Decí que es radio. Pero boludo, olvidá. Vos querés sacar foto y subirla. Ni un no, pedo. Pero nos disfrazamos. Los lunes no, los lunes no. Aparte, esa podemos. Vos estás durmiendo porque vos en internet. Hay que hacer eso, ¿eh? En internet tenés que buscar un programa de radio que tenga fotos lindas, sí. De gente bella y guapa y decir, esta la sacamos en. Si todos los que nos escuchan nos conocen. ¿Vos decís? Sí. Un saludo para. No, mira que la. Carlos Robledo, que está escuchando desde Bariloche en este momento. Mira, ¿viste? Dice que el programa está re bueno y que nos viene siguiendo. No, me tirame el monitor a ver si es verdad ese mensaje. Tirame el monitor. Obvio que es verdad. Voy a entrar a ver que. Ahí se lo autoescribió. Se hizo un Facebook trucho. Se hizo un Facebook trucho. Y se metió en el de él. No le cagué, boludo. Yo estoy dando muy trucho este programa. Es el programa más trucho de la historia de la radio, boludo. Bueno, pero no estuvieron escuchando de Chascuamuz. Eso es cierto. Internacional. Internacional, papi. Hablando de internacional, el viernes viene una figura internacional sí, al programa. No lo adelantés porque el viernes. Porque. ¿Este viernes? ¿Sabe? ¿Quién claro, viene? Este viernes. Vos no te acordás porque. ¿Qué? En las negociaciones, justo cuando estábamos en las negociaciones, sí. Vos te habías tomado un cohete lunar. ¿Estaba en Melmac? Sí, más o menos. Estaba en Malbec. Malbec. Estabas en Malbec, no en Melmac. No adelantemos nada porque hay una historia de vida detrás de este personaje. Así es. Entonces yo no quiero involucrar tanto, no, porque estaba es salado negro cuando dijo que iba a venir, Hay una historia de vida atrás. Ya el viernes vamos a adelantarlo y se lo vamos a presentar a la gente para que lo conozca, pero hay una historia conmovedora detrás de esta persona. Ahí lloren, putos. Ahí, poneme una música. Poneme el pianito ese de Tinelli. ¿No lo tenés, boludo? ¿No me lo podés buscar por ahí? Una canción así. Claro, boludo. Poneme el pianito ese de Tinelli, boludo. Que garpa como loco ese. No, en serio. Va a venir una figura internacional. Internacional estamos hablando. A este internacional, che. Que va a explicar. Él va a explicar su historia de vida y cómo llegó al programa. Y bueno, para que la gente lo conozca, va a ser el viernes. Y bueno, en vivo. Escúchenlo. Escúchenlo. Yo sé que va a estar muy bueno. Sí. Así que bueno, es la sorpresa para el viernes y tengo que hacer algunos trámites con él todavía. La aduana. Sí, porque parece que el chabón tiene una pata de palo que se le quedó en la aduana. No puede venir. ¿Estás escuchando ahora? No puede, no tengo ni idea si está escuchando, pero claro, el chabón tiene una pata de palo. Y cuando quiso pasar por la aduana le dijeron, no, esa pata no pasa. Pero ¿cómo hago yo para ir al programa de Maxi con una gamba? Y no sé, master, muleta, algo. Escuchá la canción. Sí. No, acorde al momento. Si vos sos fanático de este programa y te querés conmover, no dejes de escucharnos el viernes. Tenemos una historia de vida que te va a conmover hasta el caracú. En vivo, en Cabezas de Radio. Bueno, che, vamos a terminar con tantas giradas. Sí, vamos para temita, boludo. Porque y este era el bloque en serio, boludo. Sí, este era el bloque en serio por eso, boludo. No, vamos a... Che, no me saquen, deje el programa, viejo. No me saquen, deje el programa. No. Bueno, vamos con unos temitas y enseguida volvemos al tercer bloque. Hablamos un poquito de fútbol con el señor Rodrigo Insausti. Y vamos a seguir escuchando las boludeces de Lucha, seguro. Got the circles and the joy of the disco, go. job. Tercera temporada. Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com. Bueno, seguimos en Cabezas de Radio, tercer bloque. Ya saben las vías de comunicación. 3650-3611 si se quieren comunicar con el señor Luigi. Quinto programa, ¿eh? Ah, quinto programa. Ya me había perdido. Había perdido lo la lo cuenta. Lo habías contado. Había perdido la cuenta. Quinto programa. Quinto programa. Bien. Vamos bien, ¿no? Bien. Bien. ¿Vos qué opinas, Rodri? Bastante bien. Estamos... Para mí el 5 es mi número preferido, pero bueno. Sí, a mí el 4 me gusta. 1782. ¿Te gustó ese chiste? ¿Te gustó ese chiste? Bien fino, como siempre. De salón. Bueno, la otra vez escuché un chiste que decía, me estaba cagando la risa de Cacho Garay. Cacho, cuento un chistecito de Cacho Garay que me causó muchísima gracia. No puedo, boludo, es imposible. No, me tengo que tomar 5 Ribotril para poder. Me tomo 5 Ribotril y te lo cuento como te lo cuenta él, boludo. No sé cómo hace. No, pero decía que se cruzaban dos borrachos. Y uno iba con la señora. No, dos borrachos. Un borracho se cruza con una pareja. Entonces agarra y dice. El borracho le dice: che, qué fea que es tu mujer. Le dice, ¿viste? Entonces agarra el chabón, la mira y dice: pero usted es un maleducado. Mi mujer tiene mucha belleza por dentro. Y da la vuelta, boludo. Dos días me reí. Y aparte, viste, cuando te lo cuenta Cacho Garay, y da la vuelta, boludo. Dos días me reí con ese chiste, boludo. Y después otro chiste muy lindo que me contó mi amigo Héctor el Cabezón Conde. Héctor el Cabezón Conde, armoniquista, gran armoniquista de blues y rock de acá de la zona sur, que me dice: escucha el chiste que me contaron hoy. Había una pareja de 100 pies, uno macho y uno hembra, y el macho le dice a la hembra. No, la hembra le dice al macho: ah, mi amor, estoy recaliente. Ay, ponete en 400. Es muy bueno el chiste que me contó Conde, boludo. Bueno. Muy bueno. Es muy bueno. Es muy bueno. Bueno, che, estamos hablando. Yo conozco uno más cortito. Dale, a ver. Llego, venía y dice: oye, Manolo, pues, ¿cuál es la mano de enfrente? Pues aquella. Es que acabo de venir aquella y me dijeron que es esta. Bueno, vamos a hablar de deportes con el señor Rodrigo. Atención, noticia de último momento. Dale. Gol de Vildoso para All Boys. All Boys 1, Boca 0. Opa. Partido importantísimo. La verdad que sí. No era que no había qué fútbol, mal, boludo. Pero, a ver, negro, yo te voy a explicar. El fútbol es un deporte, ¿no? Deportes se juegan 11 tipos de un lado y 11 tipos del otro. Sí. ¿No es cierto? Esos tipos que juegan en diferentes equipos están en una liga, es la Liga Argentina, que la conduce AFA. Cuando el campeonato que organiza AFA está fuera de temporada. Lo que me contaste el otro día. Fuera de temporada. Es que hay se abre amistosos, el libro de pases. Claro, hay amistosos. Entonces juegan amistosos, por eso hay fútbol. ¿Está bien? O sea, nunca deja de haber fútbol. No es por el campeonato, sino que es bien negro. Es para romper las pelotas, digamos, y ganar bien negro. Me gusta la inocencia del negro, como la otra vez cuando hicimos la primera y única reunión para armar este programa, por eso sale de esta forma. Una reunión dos días antes. Hicimos una reunión. Yo llegué cuando ya la estaban terminando. Cuando ya la estábamos terminando, claro. Lo único que hicimos fue comer empanadas, que estaba muy buena. Fumar en el balcón y nada más. Y que el programa uno, que sale solo. La tarde de los neumáticos. La tarde de los neumáticos. Uno a uno. Ahí nos pusimos de acuerdo que íbamos a hacer cuatro bloques, creo que hasta ahora no lo hicimos nunca. Lucho, carajo. Dale, ¿qué pasó? 1-1 va el partido. Ah, 1-1. Gracias, Lucho. Van a penales. Qué raro, Boca penales. Bueno, ese día. Yo se los relato. Patea. Sí. Riquelme. Acomoda la pelota. ¿Quién? Ahora Lugo. Dispara. ¡Gol! Bien, tranquilo. All Boys. El relato es. Claro, ¿quién es, era boludo? Más aburrido. Mundial 86, el mejor mundial de la historia para la Argentina. ¿Quién lo relató? Ah, ¿viste cómo gritaban los goles Sander? ¿Quién lo relató? Sí. ¡Gol! Sí, pero, ¿quién relata ese mundial? Mauro Viale. Mauro Viale. Hay que ser hijo de puta para poner a Mauro Viale. Claro, hay que ser hijo de puta, hay que ser malo, boludo, en serio. La agarra Maradona, la agarra, va, sigue Maradona, sigue, ahí va, sigue. Se metió en el área, sigue, gol. Gol de Argentina, gol. El mejor gol de la historia de los mundiales, ese fue el relato de Mauro Viale. ¿Y vos sabés quién lo acompañaba? Macaya, ¿quién lo acompañaba? Marcelo Tinelli. No me jodas. Me estás jodido. Boludo, yo no puedo seguir viendo esta foto acá en el Facebook. Pegala, pegásela. Chicas, estas son las seguidoras de Cabezas de Radio. Pegá esa foto que te mandaron al muro de Cabezas de Radio. ¿Te animás? Hay un antes y un después de esa foto en el programa. No, pasa que no puedo. ¿Ah, no se puede? No, no puedo. ¿No se puede compartir? No. No, porque si la comparto sale en mi Facebook, Lucho Locura Ceneice. Ya tiró el Facebook, vete más buitre. Si vos sos de River. Claro. No, yo jamás. Lucho Locura Ceneice después de que salió campeón y por 20 puntos de ventaja. Porque antes era Lucho Gómez. No, nada que ver. Era Lucho Gómez. Cuando iban último, que lo cagaban a baile todo, Lucho Gómez. ¿Y ahora cómo es? ¿Cómo es tu Facebook ahora? Lucho Locura Ceneice. ¿Y antes cómo era? Lucho Gómez. ¡Qué puto que sos! ¡Puto! No, pero lo puse. No, boludo. Ya cuando Boca andaba mal, que igual. Cuando digamos, Boca andaba mal, Boca tenías andaba una baldosa de sombrero. Fue un campeonato no solo que anduvimos mal. Nunca, nada. ¿Cuántos años salimos campeones? Bueno, está bien. Sí, vamos a hablar de fútbol en serio con el señor Rodrigo, que es el bloque de él y que se lo estamos robando de una manera descarada. Señor Rodrigo Insausti, bienvenido a Cabezas de Radio por enésima vez. Muchas gracias, señores y señores. Señores y señores. ¿Qué información nos trajiste, bueno, Rodrigo? Voy a hablar un poquito también en añaduría lo que tiró el negro, lo que habló de la reunión que se hizo con Julio Grondona. Sí. Y nuestra querida presidenta Cristina Conca. Sí. Bueno, se habló de que se van a implantar los detectores de huellas digitales. Sí. Para supuestamente controlar la violencia, etcétera. Bueno, aparte de este tema, se llegó a una conclusión. No sé si estaban enterados que los torneos apertura y clausura fueron reemplazados por el inicial y final. Por favor, no entremos en ese tema porque no lo vamos a entender nunca. Exactamente, bueno, para seguir no entendiendo, sí, atiendan lo que voy a decir. A partir de ahora el torneo en general se llamará Eva Perón. Sí. Ah, sí, eso. ¿No tocó pito la FIFA por le eso? Le pidió a la presidenta que lo llamen de ese nombre. Por el aniversario. Los pero no tocó pito la FIFA. Yo tengo entendido que la FIFA no quiere que haya renombres políticos dentro de la órbita de FIFA. Sí, allá habían tocado pito con el torneo Néstor Kirchner hace poco. No, pero ya por ese creo que no tocaron pito, pero había porque ya no era presidente Néstor. Crucero General Belgrano. Claro, por ese habían tocado pito, me parece. Por ese que se llamó torneo Crucero General Belgrano, creo que habían dicho que no estaban de acuerdo. Se había hablado de sanciones inclusive para la AFA y todo. Pero bueno, don Julio fue y dijo... Pienso que si hubiera... No le entendieron nada y dije, déjalo que vaya. Si hubieran tomado en cuenta que puede haber sanciones, directamente no se hablaría de esto. Sí. La copa que se va a poner en juego, que la va a ganar el ganador, digamos, de la final entre ambos ganadores de los dos torneos, sí, anual, sí, se va a llamar Evita Capitana. Esto es lo que se habla hasta ahora. ¿Por qué le ponen nombres tan pedorados? No tengo nada contra Evita, pero son nombres truchos. ¿Por qué no le ponen Copa Eva? No, no. René pero Favaloro. Pará, entendé la parte no comercial. Claro. Ponele Copa Eva Perón, no le pongas Evita Capitana, no va. Claro. Ah, bueno. No sí, va. Sí, sí. Ponele Copa Eva Perón. Sí, ¿qué tiene sí, que poner sí, Evita sí, Capitana? Sí. Es trucho eso. Bueno, sí. Y no sé por qué. Pero ponga, tengan un poco más de imaginación. Hay un antecedente. Boca va ganando 2-0 en los penales. Ah, bien, estoy muy bueno. Viendo online. Muy bien, muy bien. Ahí. Bueno, baja el volumen porque se filtra todo el no, ruido. Si no se escucha. Sí, se escucha. Sí, boludo. Se escucha. Yo escucho. Apagalo. Lucho, yo escucho, Lucho. Sí. Hay un antecedente del año 1952, cuando fallece Eva Perón. Sí. Todos los torneos de fútbol que se jugaron durante ese año se los llamó Eva Perón, como así se llamó también la ciudad de La Plata. Exactamente, pero estaría bárbaro. ¿Cómo se llama la copa? Copa Eva Perón. Eva Perón. Listo, perfecto, no hay más discusión. ¿Y los campeonatos Evita, esos cuáles eran? Los torneos Evita. Los torneos Evita. Los famosos torneos Evita. ¿Vos jugaste en algún club para los torneos Evita? No. ¿Y qué clase de peronista sos, boludo? No, pero ¿dónde no, se habla, seguí hablando, seguí hablando. Bueno, eso hasta ahora. Eso quería añadir. Qué hijo de puta. Bueno, eso más que nada es lo que se habló un poco para, digamos, para hacer el cambio al torneo y para hacer más politizado todo el fútbol. Sí. Es una, hoy por hoy es una necesidad. Yo a veces cuando los periodistas salen a decir que la política se tendría que meter un poquito en el fútbol, me niego. Guarda, no tiren el mate arriba de la netbook, porque ahí sí que nos quedamos sin programa. Duramos menos que un pedo en un canasto. No estoy tirando nada, estoy viendo. ¿Y cuánto dura un pedo en un canasto? Nada, por eso yo digo que hay veces que lamentablemente si hay un estado que controla mejor que los clubes. Y bueno, macho, que meta la pinchila, hablamos, porque es un negocio para los clubes. Claro, metan la pinchila porque si no, no se termina más. Hay cosas que no se terminan absolutamente más. ¿No podría estar más caliente el agua de este mate? Y hirvió 2 horas más o menos. Todo el bloque del negro, todo el bloque del negro estuvo hirviendo la pava. Olvídate. Tirale un caldito Nora ahí, hacete una de verduras. Mate de verduras. ¿Algo más, Rodri? Dentro de poco vamos a tener el torneo Margaret Thatcher, si seguimos. Sí, así. En cualquier momento. No. La Copa Margaret Thatcher. En cualquier momento. Y bueno. Y bueno, repasando un poco los partidos amistosos que se jugaron y se están jugando durante estas semanas, sí, previo al inicio del campeonato. Sí. Vos sabés, Maxi, lo horroroso que fue escuchar y ver el resultado del partido. Otiti me agarró después del partido. Pero igual, pará. Voy a hacer mi análisis futbolístico. Dale, que vayan acostumbrándose. Vayan acostumbrándose para cuando haya fútbol posta, que los análisis van a ser así. El partido fue una poronga. O sea, dice llanamente una poronga. Pero no. ¿Quién debo... jugó? ¿Partido de quién? Pará, Independiente Racing, no sé. Amistoso. Bueno, amistoso. También amistoso. Fuera Racing torneo, Independiente, amistoso. ¿Usted solamente... habla en el partido el domingo? Pero yo. Idea. Tenés razón. El domingo vos estabas comiendo empanada y tomando vino, haciéndole sonido a los. A los, no sé, a los tucumanitos, no sé cómo llamarían los grupos. ¿Tocó el chaqueño para el vecino? No. ¿No tocó? ¿Horacio Guaraní? Qué raro, hay que... Teléfono para el manager, pues se perdió una peña. Teléfono para el manager del chaqueño, se perdió un evento. ¿Estuvieron juntos el sábado a la noche? Sí, el sábado a la noche también estuvimos juntos con vos. Creo. Vos también estabas, ahora me acordé encima. No se acuerda, no se acuerda. Hay alguien que no se acuerda nada. Claro, sí, este estaba en Malbec. No estaba en Melmac, estaba en Malbec. No, pero ¿y a qué hora te fuiste, Maxi? Escena había perdida. Amanecido. I don't know. ¿Se había amanecido o no? Creo que sí. Ponele. Mirá, casada respuesta. Creo que sí. Es como casi 40 gustos. La respuesta fue como casi 40 gustos. Sí, vamos por ahí. Por ahí andaba la cosa. No, pero análisis del partido. Me pongo a escuchar el partido Independiente Racing. Primero, no entiendo por qué Racing, con el equipo que tiene, jugó toda la tarde al contragolpe. No lo voy a entender nunca, porque tenía 10 millones más posibilidades de manejar la pelota en la mitad de la cancha y no lo hizo en ningún momento. El único pibe que jugó mucho en Racing, que desbordó toda la tarde, fue un tal Centurión. Ricardo Centurión. Un tal Centurión que se cansó de pasear a todos los que se arrimaron por el carril de él y los bailó a todos. Otra cosa, cuando yo dije la otra vez, Morel Rodríguez de lateral no va. Cuando jugó de lateral... Igual rindió, fue el mejor jugador. Que sí, pero cuando pasó al centro, se nota la jerarquía y el conocimiento de posición que tiene, que a mí me gusta jugando por ahí. Segundo, no sé por qué Mancuello sigue en Independiente, si lo podemos echar, Mancuello. Juntemos firma. Basta de Mancuello en Independiente, no cambia nunca el ritmo de ningún partido. Otra cosa, muy flojo San. No, ¿qué le pasa a San? San no está sin jugar hace rato y va a tardar en agarrar en ritmo. En agarrar ritmo, pero va a tardar. Es más, Cámpora está mejor parado que San. Ojo en este con momento. Cámpora, Ojo con Cámpora, yo ya te lo vengo diciendo. Ojo con Cámpora. Quédate tranquilo que el torneo final va Independiente. El, tranquilo. Sí. Es el rey es de los descensos, Cámpora. El rey de los descensos. El rey de los descensos es Navarro Montoya. Bueno, él, bueno, es el internacional príncipe. Encima. Entonces el príncipe el de los descensos. El mono es Cámpora. Internacional en ese sentido. No, no, che, Cámpora. De repente se encendieron todos en el Facebook. Que están todos re manija. Marcelo Gómez dice que hablemos del clásico, del claro dominio de la academia. Sí, claro dominio de dónde. Primer tiempo fue claro dominio de Racing Club. Primero y principal. No hubo claro dominio de ninguno de los dos en ningún momento. Sí. No, no. Sí, por las puntas. Jugaron de contra, boludo, todo el partido. Escúchame, está bien, Maxi, calmate. No te pongas colorado. Pongo loco, boludo. Arranca, me pongo loco. Lo tiro, ¿eh? Soy amigo del Bebote yo, boludo, ¿eh? Ah, de ahí viene la cosa. Soy amigo del Bebote yo, amigo. Contra el presidente. Vos ponías los trapos ahí, sí, me acuerdo. Claro, boludo, amigo mío. Sí, mirá que lo voy a mandar al viejo ahí. Milton Amarilla le manda saludos al Negro Villalba. Qué grande, Milton. Abrazo al Negro Villalba. Abrazo. Puro 3, ¿viste? Algún amante perdido del Negro. Gracias, Milton, gracias. Algún amante perdido del Negro. Ese? No, ¿qué Negro? Mr. Black. Eso ahora es Mr. Black. Me bautizaron, sí. Mr. Blackie. La compañera Lola Rupp también volvió a escribir de vuelta. Sí. ¿Qué, va a hablar de fútbol también ahora? No, Lola, no, no, sos la mujer perfecta si habla de fútbol, ¿eh? Olvídate. Venga acá. Claro, si ya habla opinando lo que opinaste en el muro y hablás de fútbol, ya está. Nos casamos mañana. Bueno. Decíamos, bueno, el primer tiempo hubo claro dominio de Racing. No digas claro dominio porque es una falacia lo que estás diciendo. Déjame hablar. ¿Vos querés que diga las dos jugadas que le pegaron al arco y que Saja sacó el córner? Bueno, está bien, te las voy a nombrar, sí. Pero fueron en segundo tiempo. Está bien. En el primer tiempo el que más chance tuvo en realidad fue Racing. En chance un no asqueroso. Es dominar, son chances, no es dominar el partido. No hubo un claro dominio de Racing. En realidad el dominio de campo lo tuvo. El mismo dominio que tuvo Independiente el segundo tiempo. Pero tampoco lo dominó porque no hubo. Sin embargo, no se generó el partido, nada. Vos sabés lo que fue el partido. Sí, no, fue una asquerosidad. Sí, humeante. No, un asco. Pero total. Bueno, el 0-0 es fiel reflejo de lo que se hizo. Sí. Sinceramente, en Racing, los refuerzos, hasta sí. ahora, bueno, por ser el primer partido, no cumplieron. Por lo Villar, que es, ponele, un poquito. Por lo que es mi punto de vista. Los pibes que ya están en el club, sí. bueno, está bien, con el amor propio para ganarse el lugar, sí. se la van a romper para seguir jugando. Totalmente. En Independiente, por lo que sé, Independiente, bueno, Morel Rodríguez, digamos, fue el Claudio Morel Rodríguez. Claudio Morel Rodríguez. Fue el que mejor, digamos, nivel mostró. Fue el único que presentó una actitud como de no sentir ni el traspaso, ni la pretemporada, ni como que claro. jugó el partido como... Que como debería jugar un equipo. Exactamente, un profesional, digamos. Hubo desinteligencia entre por ahí Tucio y, ¿cómo se llama? La nueva adquisición, Carlos Tula. Sí, parece que Tula le comió la germo a Tucio. Ya en el primer ¿también? Entrenamiento, hijo sí. de puta. Ya tiene esa puntería, Tucio. No le pongan un compañero al lado porque parece que la mujer de Tucio arranca. Es más, yo me quiero ir a probar de dos a Independiente a ver si me la puedo comer, la Germán. Por ahí entras, ojo. Y están llevando cada uno que por ahí entras, ¿quién te sí. dice? Bueno, me gustó ese chiste. Me gustó ese chiste. Okay. Igual tampoco te gustaría el Bayern Múnich. No, pero el Bayern sí. Múnich. Bueno, dale, sí. Hace rato. Bueno, un partido, digamos, mediocre para lo que fue el sí, demasiado. Primer clásico. Sí. Que tendrá su si revancha. Si tan mediocre, ¿por qué le dedican tanto tiempo? Porque somos hinchas. Porque somos hinchas de Racing Independiente. Querés, boludo, ahora, ahora voy a hablar de San Lorenzo Falso. Sí, lo analizan, pero. Porongo. Pero hay que analizar. Boludo, hace un mes que no veo fútbol. Sé que yo me pongo a jugar los partidos de la Play y lo analizo también. Exactamente. ¿Qué? Claro, boludo, me cago a pedo solo. 8 tiros al arco. Partido de Play, ¿eh? Sí, ni hablar. Porque en el de ayer hubo dos medio, mucho, creo. Medio. Bueno, no, hubo un tiro en el palo de Independiente. El fin de que viene arranca de vuelta al campeonato. Eso es muy bueno. El sábado ya. voy a la cancha contra Quilmes, así que el lunes espero venir muy afónico. Sí. ¿Esperás venir muy afónico? Sí. De putear. Ah, contra Quilmes. A Falcioni. Falcioni la coña. Ayer jugaron... Yo lo que sé que el primer partido en la Bombonera el grito va a ser por el 10. Sí, ¿no? Maradona, obviamente. El único. No, yo eso estoy seguro, Sí. El grito por Román va a estar. Y sí, está bien. Pecho frío, ¿por qué te fuiste? Y volvió a hablar de Riquelme, no puede hablar. Ustedes se van a cagar de Pero no lo nombró todavía. Sí, lo entiendo por Román. Dijo Román. Ah, bueno, eso de eso. Dijo Román. Román Alberto. No, el día que Román dijo que me siento vacío, ¿no? Sí. No estoy feliz. Lloré 3 días seguidos. Qué putita que sos, boludo. Y el día de la ¿Y el día que se rió? ¿Cuánto te reíste? El día de la despedida de Martín también lloré. Negro. ¿Qué Martín? Da cuenta, no. Estos son los tipos que matan al fútbol, boludo. Y bueno, ¿qué va a hacer? El fútbol es perder y pegarle a tu germo, bueno, boludo. ¿Qué llorar? No llorabas por Bochini. ¿Qué llorar? ¿De qué me estás hablando llorar, boludo? No llorabas por Pierde Bochini. El rojo y ¡pum! Cachetazo a mi novia. ¡Date la boca! ¡Vamos al cine! ¡Pum! ¿Qué cine? La concha de tu madre. ¿Viste cómo jugó? Eso es fútbol, boludo. Ay, lloré por Riquelme porque se encuentra que hice de putito, boludo. Che, Lucho, hablando de... Apaga el micrófono, apaga el micrófono, Lucho, boludo. Por Bochini lo lloraba, no es el único ídolo que tienen, lo siguen llorando hasta el día de hoy. Boludo. Hace 30 años Cate, vienen llorando por el mismo chaval. Boludo. ¿Te das cuenta que son putitos, boludo? Ídolo nuevo, boludo. ¿Cuál es el ídolo de Boca de ahora? De hoy. Hoy día, hoy. Que ganaron por penales solo. Silva. El flaco Schiavi. Sí, ¡pum! Pero ya está. Sí, me imagino, después de cuatro partidos y después. Claro, claro. Está con la dulzura. No, no, de Pepsi, no, de Coca-Cola. Está con la dulzura. Paso los toros. Pará, hincha de Racing, ¿quién es tu ídolo? Rubén Pau, boludo. Chatruc, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? Chatruc. José Chatruc. Así nomás. ¿Y el tuyo, Leiro? ¿Quién? Tu ídolo. ¿Quién es tu ídolo? Manu Sovich. ¿Quién era? Manu Sovich. Está, boludo. Manu Sovich. ¿Cuántas veces lo produjiste al 10? Marcelo Tinelli, señor. Marcelo Tinelli. Cuando Manu Sovich se ponía la 10, negro, a vos te temblaban las patas, boludo. Sí. Bien. ¿Viste? El chabón tiene un ídolo, boludo. Está bien. Igual lo lindo de estos clubes como Boca, todo, que tardan 100 años en tener un ídolo, bien. Buen promedio es. Sí, ponele, ¿no? Hace 20 años venimos hablando de ídolo. ¡Buah! Pero, hace 20 años que me hablé de Riquelme nomás, boludo. Bueno, pero, hoy el ídolo de Boca es Flores, ¿no? Claro, boludo. Hace 20 años que me hablé de Riquelme. Bien, hablame de otro ídolo Riquelme, de Boca. Riquelme fue el mejor 10 que tuvo la camiseta de Boca. Sí. Fue el mejor 10. ¿Puedo hacer una pregunta? Mejor 9. Sí. ¿Va a jugar contra Pachorra, Riquelme, igual que Palermo? Hermano, si en Boca jugó Diego. Sí, pero... ¿Qué está diciendo? ¡Pará, negro! ¡Bien, negro! ¡Muy bien, negro! ¡Pintó el barro así! Apoyó el codito en la mesa y dijo... Pero, a ver, hermano, ¿qué está diciendo? Y habló con determinación. Fue el Diego. Está bien, esos aplausos para el negro. Muy bien, negro. Bien. Pero Maradona no dio ni un cuarto lo que dio Riquelme en Boca. Maradona jugó y no le dio nada, bo. Para mí un cuarto dio. Un campeonato. Un cuarto y un poco más. Para mí un cuarto se dio el Diego. No, o sea, Maradona es querido, es el 10. Un cuarto de bolsa, pero ahí pum, pum. Es el 10 y me decís que el 10 era Riquelme. ¿Cómo es el tema? El 10 de la historia de Boca. Maradona es el 10 de la selección argentina. Y gracias a Dios lo tuvimos nosotros con la camiseta. Sí, pero el 10 de la historia de Boca fue Román. Es indiscutible eso. ¿Tanto? ¿Algo más? Yo no quiero, Román. Tanto, boludo, Román. Es un putito, boludo, te das cuenta, boludo. Ahora parece que el estadio de Boca. Bueno, basta hablar de Román, loco. Sigamos hablando. ¿Cómo se va a llamar, boludo? Gama. Frisa. Siam. Estadio Gama. Yo no puedo entender cómo que tienen un solo ídolo en toda su historia. Me viene a hablar de. Gama. ¿Un solo ídolo nosotros? Burruchaga, Bertoni, Trocero, todos esos que no jugaron nunca en Independiente. ExpedienteFútbol.com. Sí. Pero bueno, son parte de la historia. Yo no tengo la culpa que Independiente tenga mucha historia, boludo. No es culpa mía que vos tenés 20 años de historia y yo tengo 100. Pero a mí la historia... No es culpa mía. Yo me hice hincha de un club que tiene 100 años de historia de Cibori. De Cibori era de River encima. De Erico, de... se me mezcló Cibori ahí. De Erico, boludo. De jugadores de... Michele Chiconato, La Casa Grillo y Cruz. De historia de fútbol. No tengo la culpa de que yo justo me hice hincha de ese equipo tan gigante. Claro, vos, te hiciste hincha de Boca, que nunca ganaron nada. Hace 15 años empezaron a ganar cosas y vos decís, no, pues la historia tiene 15 años, te hicieron. La mía tiene 100. Está bien, pero ¿qué querés que haga? Tu historia tiene 15 años y la mía tiene 100. Te llevo 85 mundial. Años de ventaja en historia de fútbol. Ranking mundial, está bien. Después hablamos todo lo que vos quieras, después todo lo que vos quieras lo hablamos. Está bien, pero los números demuestran. Hoy llorás por Riquelme, un tipo que todavía no se retiró. Yo tengo la gracia de llorar por tipos que se retiraron y que le dieron mucha gloria a mi institución. ¿Sabés por qué? No, pero ¿sabés por qué? Porque mis ídolos hicieron grande a mi club. En cambio, tu ídolo, tu club ya era grande, ¿no? Porque ya era grande. Ya era grande tu club. No, disculpame, pero Román es uno de los jugadores con más copas internacionales. Mis ídolos hicieron grande a mi club. Tu ídolo, cuando llegó, tu equipo ya era grande. Entonces tu equipo, ese jugador no sumó para la... Eso puede ser. Y bueno, boludo. No sé si no sumó, pero fue... No, ya está, esa es la diferencia. No te vayas de mi blog. Aguante Kike Wolf. Va a cambiar la yerba. Va a cambiar la yerba. Esa es la diferencia. No tengo la culpa yo de que Independiente sea tan grande y tenga tanta historia, perfecto, boludo. Los números demuestran otra cosa. Bueno, está bien. Independiente es muy grande, Lucho. Demasiado grande. Es gigante. No es grande, es gigante. Yo creo mucha los historia. Sí, tenés el grillito ahí. Yo creo en los números. Bueno, está bien. ¿Qué va a hacer? Tu historia la conocerá por Expediente de Fútbol. Yo nací y bueno, yo no tengo la culpa de que mi equipo sea tan grande y tenga tanta historia para atrás, boludo. No tengo la culpa, historias... me echás la culpa a mí como si fuera que yo soy el culpable Huracán de eso. Huracán también fue grande, ¿eh? Muchachos. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue grande? No, hasta Ferro fue grande. Pero porque ganaron un título, bueno, boludo. No, no existe. No existen, boludo, no existen. Hablando de equipos de la... Se olvidó que la Libertadora tenía colores. Hablando de equipos de la B, boludo. Hablando de equipos de la B, muchachos, hay que hablar un poquito de River también. Dale. Bueno. River acaba de recuperar a Carlos Sánchez. Oh, es que cuenta con no, fuera de juego me gusta cómo juega el negro Sánchez. Me gusta, es un pone, buen lo que tiene el pibe este es que va y pone, juega. Sí. Es buen jugador. Cuando se fue de Godoy Cruz para River, muchos no le tenían confianza en el mismo River y sin embargo, la primer parte del torneo que jugó en el Nacional Vélez rompió. Sí. Es verdad, no, los primeros partidos de River, cuando River no hacía pie, era siempre él el que sacaba el equipo adelante. Eso es cierto, me acuerdo de un partido en Mendoza con Independiente Rivadavia Mendoza. Mendoza en el Mundialista, que el partido venía cerrado y lo abrió él con una corrida por el costado, así, muy fundamental en esos primeros momentos. Después se desinfló como se desinfló todo River, pero... Dicen que la risa de negro es igual a la de Mario Zapag. Más fuerte, mira. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Mario Zapag! Bueno, ¿me puedo cancelar algunos personajes? Dale. Esteban Ayala dice que Maxi está sacadísimo. Sí, estoy sacadísimo. Estoy sacado. Lunes no vengo nunca más los lunes, muchachos. Esperá que empiece el torneo, acá nos arrancamos los ojos. Sí, olvídate, boludo. Yo vengo con una paca. Si esto pasa con los amistosos, no me quiero imaginar, boludo. Imagínate cuando empiecen a perder fechas. Cuando sea por los puntos. Ah, no. Me imagino cuando Racing salga campeón lo que va a hacer este estudio. Tomate. Tranquilo. No, me imagino cuando Racing llene todas las canchas de esas que llenan así. ¿Qué es eso que corre abajo de tu barba? Racing, la final contra Racing, ¿cuándo la jugamos? La Copa Argentina se 2014. Juega el 14. El 8 de agosto, ya está, agosto. Semana que viene. Que va a ser la Copa Dante Caputo, ¿eh? ¿Cómo es que se va a llamar? Esa es la próxima, seguramente. Sí. Canciller Dante Caputo. Porque la juegan ustedes dos, Dante Caputo. ¿Te das cuenta? Te gustaría jugarla, la verdad. La juegan ustedes dos, Dante Caputo. Lástima que les ganó Belgrano, ¿no? Sí, bueno, estábamos en recesión. Puf. En ese momento. Otro tema. Che, ¿de los Juegos Olímpicos tenés algo ahí? Y de los Juegos Olímpicos, más que nada tengo... Si no lo tenés, lo googleás, ¿no? Lo que vimos ayer del partido de Argentina de básquetbol. De básquetbol. Una gran actuación, la verdad. Yo vi los primeros 10 minutos del primer cuarto. No sé si no dura 10 minutos cada cuarto encima, chavo. Dura 10 minutos. Ah, no, entonces vi los primeros 5, ponele. Vi hasta el 22-20. Y no se puede analizar mucho en ese poco tiempo. Lo único que vi, una gran actitud de parte del equipo. Mucha presión, muy... Yo dije, bueno, estos muchachos o quieren ganar algo o larguen la mandanga porque nos estaban... El doping. Ah, no, por olvidate, no lo pasan, pero ni de casualidad, ni en Colombia lo pasan el doping. Te agarran de sorpresa, dicen, para el doping. Van, te meten en la habitación. Te despiertan y... Petizo. Ponela. Y bueno, y ayer parecían todos dopados. Sí. Porque la verdad, muy buena actuación. El primer cuarto, el que viste vos, sí, terminó 24-23 para Argentina. Bueno, yo lo vi hasta el 29, creo, a favor de Argentina, así que lo vi casi entero. Claro, el segundo cuarto es donde comenzó a sacar más diferencia. Sí. Que termina 51-39 el partido. Exactamente. Bueno, viene el entretiempo y bueno, y después entró a ampliar la diferencia. Entró a ampliar la diferencia. Sí, ahí como un lomo de burro agarraste. Más o menos. Y bueno, después fue regular el partido. Ante un rival que, recordemos, lo dejó fuera del mundial de Turquía, Argentina. Claro. Con una supuesta superioridad en triples. Claro, con baile, digamos. Es un rival de renombre, digamos. Lituania. Claro, no es el primer orden. Nadie quiere jugar, digamos, con Lituania el primer partido. Claro. ¿No? Uno quiere más bien en que te toque, no sé, boludo, un Bolivia. Más tranquilo. 142 a claro, 16, a 8. A 8. Ponele, sobre la hora. Claro. Pero bueno, te tocó Lituania, que es un rival de jerarquía, por decirlo de alguna manera. Debe estar rankeado entre los primeros 10, seguro. ¿Cómo salió el partido? El partido lo ganó 102-79 Argentina. Ah, bueno, diferencia importante. Sí, bastante importante. Bastante el hecho de sacar más de 20 puntos en el primer partido ante un rival de renombre, habla a las claras de que la generación dorada, en vez de cada vez más viejo, parecen cada vez más jóvenes. Claro. Habrá que ver cuando le toque ahora un rival más exigente como lo es Estados Unidos. Y bueno, ahí hay que ver ya. Que recordemos que ya tuvimos un par de Y si victorias. No hay carmaquilombo, yo lo dije siempre. Se pierde el carmaquilombo, revolea un prendemos par de sillas. Neumático. Prendemos los neumáticos en el medio de la cancha y siempre nos cagaron, ¿eh? No sean boludos de venir acá, nos superan a nosotros. Nos cagan. Nosotros no somos superados, nos roban, nos cagan y quilombo. Porque es así. Y después obviamente que abocarlo a seis a esos putos y cagarlo a piedrazo. Bueno, ¿no vieron esto lo que quería contar yo de las espadachinas? Sí, ¿qué pasó? Espadachinas. Sí. Una mina de Corea del Sur, los vienen cagando los coreanos, dice. Sí. Corea del Sur pelea contra una alemana. Sí. No sé bien cómo son las reglas, eso es por tiempo, ¿viste? Sí, porque sí. Se van contando los segundos del partido, ¿no? Qué bueno, qué interesante. Entonces, bueno, cada vez que la espada... No, pará, porque se viene lo picante al final. Dale, sí. Cada vez que toca la espada en el pecho se suma un punto, ¿no? Sí. Bueno, el partido terminó empatado. Ah, es un partido. Es un partido, ¿viste? ¿Y qué? ¿Es un partido de espada? ¿Y cómo te llama? No sé, pero partido no se debe llamar. Yo no sé cómo se llama. Partida se puede llamar. Bueno, ponele. La pelea, ponele. Claro. Bueno, el juego, sí. ¿No? Va a empate y después de eso, ¿a qué se va? A un desempate. A penales. ¿Cómo patean las espadas? No. Entonces, claro. ¿Qué pasa? La clavó en el ángulo. La coreana empiezan a pelear, ¿no? Estuvo buena esa. ¿Me escuchan, por favor? Pero estás contando la anécdota más pedorra de la historia. No, boludo, esto pasó hoy. Sí. Hoy, yo lo vi en vivo. Hable, Lucho, por favor. No. Se estaban peleando, ¿no? Entonces, cuando la coreana le pega el espadazo en el pecho... Sí. Mira el reloj y el reloj estaba parado. No. Mira el reloj y el reloj estaba congelado. Sí. Estaba parado el reloj. Y los puntos no se los sumaron. Sí. Entonces el árbitro dijo, siga, no le contaron el punto. Siga. Gastrilli. No, pará. Viene la alemana, pum, marca punto y se lo marcan y el reloj se adelanta 2 segundos. Bien, para que termine más rápido el partido. Se sigue el partido. La coreana de vuelta, pum, le clava la espada en el pecho, no le marcan el punto. Y el reloj parado. 3 veces pasó lo mismo. Sí. Hasta que la coreana se cansó y se sentó y dijo, no, yo de acá no me muevo hasta que venga la barra de Chicago y se de acá atrás. Bueno, la cosa es que el partido tuvo que seguir, no le dieron bola y terminó perdiendo a la coreana. Sí. O sea, estaba la barrita de Adolfo ahí. O sea, imagínate el choreo terrible que hubo, ¿no? Imagínate si eso pasa con un argentino. Vamos con todos los bombos allá y se pudre todo. Yo le doy vuelta a todo Gran Bretaña. Porque viste que no es Inglaterra, es Gran Bretaña. Le tiramos el Big Bang. Claro. A la mierda. Bueno, clavo en el opio al juez de línea. Mejor explicado imposible, No se entendió un carajo lo que decir. Lo único que se entendió es que cagaron una coreana, nada más. Después todo lo demás. Cagaron el show a la coreana. Se cagaron el show. Le cagaron el show, totalmente. ¿Viste? Buena frase. Tal cual. Sí, y todo esto en vivo, Lucho. En viva. ¿Y las autoridades que lo, nada, no, dijeron que siga el partido y ya está. Que fue un error. Me mata porque la sigue con el partido. Sí, está convencido de su partido. Alguien que eduque un poco, te pide cómo se llama una contienda entre dos extremistas. Lo tengo acá. Dice, tratemos de explicar en criollo las reglas de la disciplina en caso de empate. Imagínense una lucha a 3 rondas donde gana la primera que llega a 15. Sí. O la que tenga más puntos al final de la pelea. Sí. Si hay igualdad, la resolución es rara. Se tira una moneda y alguien es favorecido con la ventaja. Sí. Luego hay una ronda extra de 1 minuto. ¿En las buenas o en las malas? ¿Falta en vivo? ¿Qué onda ahí? Si se mantiene el empate, gana quien haya sido favorecido por el sorteo. Quien haya sido favorecido por el árbitro. ¿Gana? En el caso de hoy, arreglado el árbitro. Claro. En el caso de las 3 rondas terminaron con empate. Y antes de ir al tiempo extra, la moneda favoreció a Jin. ¿De dónde es Jin? De Corea. Sí. Durante todo ese minuto adicional, Heidmann, que Heidmann es la alemana, fue al ataque para quedarse con la victoria. Sí. Pero no pudo vulnerar de manera clara a la surcoreana. Lo odio ese bloque. Y bueno, la cosa que le pegó con el espadazo así, no le marcaron el punto, el reloj estaba parado y la cosa que la terminaron cagando la coreana. Le hicieron un cuento chino. A la coreana. Bueno, vamos a unos temitas enseguida, bueno. Me mata porque Luigi está chateando con la novia en el Facebook y cuando escucha una boludez que nosotros nos reímos, tira el guac, guac, guac. Se tira todo junto, ¿viste? Por la duda. En alguna va a entrar el cuac. ¿Viste? Total, decimos tantas boludeces que en alguna va a entrar. Así chateando, sí, mi amor, yo también. Mirá cómo quedó la coreana llorando, mirá. Mostrale a todo el público que nos está escuchando. Miren, muchachos, miren todos. Postealo. Ajá, postear. Listo, dale. Postear. Ahí pongo el post en la página. Esa es la cara de la derrota, muchachos. Cabezas de radio, el programa. Claro. Esa es la cara de la derrota, negro. Es una cara fea. Eso es, ahí hay que ponerle el tema de cebollita de fondo. Fue sí, culpa bollita. Mía por haber pateado mal de fondo. ¿Viste? Ah, sabes, ¿eh? Bancarse es el segundo, también es el campeón. ¿No escuchaste ese tema? No, boludo. No tenés infancia. En tu infancia veía Titanes en el Ring, negro. Sí. De hecho, yo también, pará. Fui a ver a Titanes en el Ring, al canal 2 de La Plata, el viejo. ¿Y la momia te sacó la zapatilla? No, momia. Porque era un payaso. Pasaba la momia por el lado tuyo, te sacaba la zapatilla, la olía y como que se desmayaba. Che, son 12 menos 10. ¿Ah, sí? No. Bueno, quedan vamos cerrando entonces. Sí, bueno, vamos cerrando este bloque. ¿Este bloque de pará, Lucho? Ya, no, ya me quiero ir. Pusiste la misma cara. Me quiero quedar cagando el show. Claro, no me cagues. Bueno, vamos cerrando esta parte de deportes. De casualidad, en esa netbook de papel que tenés ahí. Sí, netbook de papel. Para que el teclado es medio. Sí, no es digital. ¿Estará el cronograma de la fecha que se viene ya este fin de semana o te compliqué la existencia, Rodri? ¿Fecha de qué me hablas? ¿De fútbol, de esgrima, de qué? De fútbol. ¿De espadachines? Sí. De espadachines. Sí, tenemos el viernes, sí, que arranca el torneo, sí, el torneo inicial. Sí, qué poronga que es. Oh, inicial en agosto. Está arranca bien, ¿no? Con Arsenal versus Unión. Y Vélez y Argentinos. No. Unión y Vélez con Argentinos Juniors. Y Vélez con Argentinos. Entonces entendí, el viernes. El sábado juega Quilmes con Boca, Colón con Lanús, sí. Newell's con Independiente. Oh. ¿Indesigente? Sí. Racing Club con Rafaela. Sí. Oh. Clásico, el ascenso. El domingo, claro. Godoy Cruz, Antonio Tomba. Sí. Con Al Boy. Sí, no con Al Boys. Con Al Boy. All Boy. Yo soy Al Boy, guacho, me la reaguanto, Como terminó, ¿te acordás cómo terminó jugando San Lorenzo con San Martín de San Juan en la última fecha? Sí. Ahora arrancan en la primera. Sí, hay que devolver. A ver si le. ¿Y River? Si le dan los puntos. Sí. Ah, River está en la A, cierto. Sí, sí. River juega contra Belgrano de Córdoba. Contra Belgrano. Se fue con Belgrano y juega con Belgrano. Sí. En cancha de River. ¡Qué lindo! Igual hay que avisarle que. Hay que avisarle que no defiende. No pasa nada. Si pierde, no pasa nada. Si pierden, bueno. No lleven fósforo ni bomba molotov ni nada porque no pasa nada si pierden. No pasa nada si pierden, muchachos. O sea, es un partido que la primera fecha no van a descender. ¿Quién sabe? Y el lunes, bueno, el lunes termina cerrando Tigre contra Estudiantes, La Plata. El lunes. ¿Por qué partido de los lunes? ¿Qué? ¿La AFA tiene las mismas charlas que nosotros hoy terminan haciendo boludeces los lunes? Y no, me parece que hablan más boludeces ellos todavía. Sí, no. Sí, totalmente. Bueno, ya el. Qué lindo que va a estar el lunes que viene. Chabón, hace media hora no quería venir los lunes y ahora ya dice. Era un panqueque ahora total. Ahora querés venir el lunes. No, pero era un panqueque total, era una vergüenza radiofónica. Bueno, che, nos vamos con unos temitas al corte. Cerramos este. Gallardo. Seguimos esperando la chocotorta, Miren que no nos olvidamos de la chocotorta. Y el microondas. Y la tele y todas las boludeces que pedimos. Lo único que aparecieron fueron las berenjenas. Y las pizzas. Y las pizzas de Lucho. Y el vino. Y el vino. Es verdad. Pero falta, bueno, la lista es interminable todo lo que falta. Así que no ahondemos en eso porque si no, no vamos más. Luigi, tiramos unos temitas que cerramos este bloque y ahí ya volvemos a hacer el cierre del programa. Living illusion, freedom. lazy. You know, like, got to wear very serious, like, I'm not gonna get rid of the pimples. Does she really love me? All that crap. But now I don't bother about that shit no more. I know she loves me. All I gotta bother about is standing up. Thank you. cancel my subscription to the resurrection. Send my credentials to the house of detention. I got some friends inside. A face in the mirror won't stop. The girl in the window won't drop. A feast of friends, alive she cried, waiting for me. Bueno, después del tema más drogadicto de la historia del para rock. Mauro, para Mauro Petruccelli. Claro, Maurito Petruccelli. Arrancamos el cuarto y último bloque de este hermoso programa que hemos construido entre todos en una paz y una armonía terrible. En vida. Yo estaba muy bajón un lunes. Tengo los ojos. ¿Sabes cómo me pesan los ojos? Estoy arruinado, boludo. Basta de hacer un programa los lunes. Vamos los lunes a las 2 de la mañana, como mínimo. Dormimos una siestita antes de venir, no doy más. Bueno, muchachos, ¿cómo han pasado este hermoso programa? Bien, muy bien, bien, muy bien. Estuvo muy divertido. Estuvo divertido, sí. Me gustó el comentario de Esteban Ayala diciendo, Maxi, está sacadísimo. Esteban, te queremos, Esteban. A ver cuando venís un día, pedazo de bala, acá al programa, te invitamos. Va, yo te invito, si estos putos no quieren, vení igual. El programa es mío, viejo, va, yo hago lo que quiero acá, ¿eh? ¿Usted, Luchito, cómo la pasó? Genial, como siempre. Como siempre. Si hay una aclaración que hizo Ana ahí. Dale, vamos a aclarar eso porque ahora me voy. Ahora lo saqué. Ahora. No, boludo, pero ponlo de nuevo. Ahí la lee, Rodrigo. Bueno, ahí va. Con lo del torneo. Es con respecto a la denominación de Vita Capitana. Qué buen nombre para un torneo. Evita Capitana. Sí. Es una marcha argentina utilizada por las mujeres peronistas. Sí. En lo que significa una versión femenina de la conocida Los Muchachos Peronistas. Sí. Que no sería lo mismo que llamar al torneo Eva Perón. Muy bien. Qué ahora vale, ahora que recapacito, es muy buen nombre. Muy buen nombre. No, bueno, no me gusta el nombre, muchachos. ¿Qué quieren que haga? O sea, sí, no. ¿No se enojan si no me gusta? Habría no se enojan escuchar si no la marcha. Por las dudas, no. La tenés ahí. Me va a gustar menos el nombre todavía. La tenés ahí, no, Evita Capitana, Luigi. Mandame la de sí, la tiene. ¿La tenés? Buscala, buscala, buscala. Buscala que ya la escuchamos y sacamos la, hacemos la crítica en vivo. En vivo. En vivo. En vivo. En vivo. A ver. Escuchá la voz de Morrison, por favor, este chabón. Este sí que estaba en mal. Ahí está. Ahí va, escuchen y saquen sus propias conclusiones. Ahora vamos a escuchar, vamos a hacer un segundo silencio. La muchacha feliz, pasa con una tucarela. Y con esta vida volverá, olvida, pero olvida, pero por Perón y por Evita. ¿De qué año es esto, Luigi? Nunca la escuché yo, ¿eh? Eran los años 30. ¡Hey! ¡Hey! ¡Vamos, che! ¡Se arma! Estaba para los días. No, muy bien. Se copia del otro, tenía razón. Muy bien, Luigi. No, pero pensé que era otra marcha, que no era con la misma. Una de DJ Dero, pensaste no. Que era. Una remix. Era remixeada, ¿viste? Sí, está moviendo. De una. Bueno. ¿Cómo saltamos de tema? Sí, totalmente. Bueno, ahí está hecha la aclaración ya de por qué se llama así el torneo. Bueno, igual no me gusta. Y por eso no me gusta la denominación de Vita Capitana, pero bueno. Que sé, si el mundo tendría que ser como yo quisiera. Che, ¿cómo nos vamos ahora? ¿En colectivo? ¿Remis? En bondi. Hace un frío de cagarse. Hace mucho frío. Soy pobre yo. Yo me muevo en bondi. Yo voy en bondi, amigo. Todo repiola. Claro, todo repiola. Hoy igual no hay tanta neblina como el otro. No, como el lunes pasado. Igual ya basta de frío. Basta, sí. Ya vamos en remis, pagamos entre todos, che. Ya fue. Sí. No, yo no, porque yo. Dale, no importa. Nos pagás cuando pueda. Qué buenos amigos. ¿Viste? El viernes. Para eso están los amigos. Escuchá, sí. Morrison. No puedo hacer un programa escuchando esto. Es como que me no puedo. Empiezo, mis manos hacen así. No, ahí viene. No puedo. Ahí viene escuchá, el funcionamiento. Por favor. Qué lindo, Nero. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Mira el remé! Así no se puede. Bueno, esto ha sido una entrega más. ¿Vamos cerrando el programa o vamos, hacemos cerrando, una hora más? Luis, ¿hacemos una hora más? Esteban quería una hora más el otro día. Esteban pidió, Esteban Ayala pidió una hora más. Una ¿hoy más. También? Hoy también. La no, la otra vuelta pidió una hora más. Programa. Está bien. Porque nos empezó a escuchar tarde, entonces quería... Claro, empezó a las 8, entonces que vayan hasta la 1. Claro, vayan hasta la 1. Total, Luigi se la banca. Claro. Luigi, ¿hiciste la cama ya acá o no? Los jodidos va a ser cuando... Los jodidos va a ser cuando quiera escucharnos a las 2 de la tarde, por ahí nos llama y dice, che, claro, boludo, vayan a la radio, claro, quiero escucharlo. Sí. No, pero ahí en el blog de la radio pueden escuchar las repeticiones. Luigi, ¿cuándo sale esto de nuevo? No, no, que me va a clavar como el otro día tuve todo el... Decime la posta. Me dijo el martes sale y estuve todo el martes escuchando. No, a mí me dijo un domingo. Me clavé el domingo a las 7 de la tarde, era. Eran las 8 de la noche, sí, seguía escuchando. A las 9 lo pasaron. Calle 13 seguía escuchando, no, la puta madre, decía yo. Sí, ese domingo fue a las 9 lo pasaron. Cinco y el otro día. Cinco veces repitió el disco de Calle 13. Todo el 13, martes, ¿viste? Me clavé escuchándolo. Eso porque el larva pone ahí la música esa que suene, suene y se va a comer un pancho acá a la vuelta. Claro. Está bien, bueno. Bueno, muchachos, nos vemos el viernes con. Vuelvo a repetir, el viernes, prepárense para la llegada de este programa. Ya veo que la no visita viene internacional. Lo cago a tiro si no viene. Es una historia conmovedora. Yo se las voy a contar. La voy a contar. Poneme la musiquita, poneme la marcha de Vita de fondo. La voy a contar. Una canción así tipo conmovedora. El viernes que viene, porque es una historia conmovedora, pero fuera de joda. Una historia de vida que va a representar a las claras. ¿Ya te parecía la vieja esta que presenta las películas? ¿Cómo es? Ah, sí. Se nota que me tomé un clon antes de venir. ¿Cómo les va? Aparte te muestra, pará, lo más mortal de todo es que te, la película, te pasan el tráiler de la película, ¿viste? Entonces dice, una historia desgarradora, de las más impactantes de la historia del cine. Una madre luchando con su hijo que, con cáncer a punto de morirse. Una historia re triste. Sí. Cuando vuelve la vieja dice, una hermosa película para disfrutar. Yo ya me quiero tirar un tiro a la bola cuando escuché esa venta, boludo. Qué linda esta película. Sí. Está recopeteada hasta las bolas. Y acá estamos, se ve, viste, el ribotril arriba de la mesa. La línea de humo que sale de atrás, viste, está quemando la vieja como loco. Pero bueno, ¿qué va a hacer? ¿Quién no ha hecho un programa fumado, viejo? El que no ha hecho un programa fumado que tire el primer lillo. Totalmente. Muy bien. Bueno, señor Villalba, ha sido un placer compartir este espacio. Un placer, nuevamente, sí. Rodrigo, otro placer. Maxi, otro placer. Gracias, cariño. Lucho. Muchas gracias. ¿Hay alguna frase para despedirnos? Sí. Este lunes. Ya que estamos hablando de la vieja esta. Toda suya. Muchas veces en la vida las personas olvidan lo que deben recordar y recuerdan lo que deben olvidar. Esta es una frase para pensar y en familia. No, está muy chino este. Sí, boludo. Está muy chino. Dale la bola. Léela. Por último, los kurdos de Siria forman un frente unificado para coordinar su rebelión. Y sí, con esta noticia tan importante para el mundo. Muchas veces en la vida, para el cuarto mundo, olvidan lo que deben recordar y recuerdan lo que deben olvidar. Sí. Y con vos de gay, que decís. En vivo. Claro, porque. Con vos de gay viene. Sí. Ya está demasiado relajada esa, bolucho. Muy natural. Sí, ya sale con agüita en la cola esa voz. El viernes vamos subiendo fotos. Sale lubricada esa voz. Bueno, gente, basta hablar giladas. Nos vamos hasta el viernes. Vuelvo a recordar, chabón recargoso con la historia. Va, hasta el viernes viene una. El viernes. Primer invitado del programa. No, en realidad el segundo, pues. ¿Qué invitado? O sea, un participante del programa, o sea, es trajo el currículum. Ah, mirá, vine a tiró hacer currículum. Una... ¿Vos porque no y te acordás? ¿Dónde estaba? Otra vez te tengo que decir dónde estaba. Gente, un abrazo a todos, muchísimas gracias. Nos vemos el viernes que viene a las 22 horas por Radio Con Todo. Chau. Chau. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches. Dazed and confused, so long it's not true. What did I want? For you.